Hoy, ¿cómo dices? ¿Estás seguro que estás grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Sí, seguro. Sí, de hecho se oye hasta el público que ya nos está escuchando, mira. Ese sonido es ochentero. Y esta canción la estamos poniendo porque... ¿Por qué? No sé, porque no supimos qué poner. No, no, porque dijeron que iban a regresar los Timbiriches. Destello de amor. Está bueno. Qué sensacionales, somos. Bien sensacionales. Sí, somos así muy... Porque nos gusta Timbiriche. Sí, como estamos cantando. Ah. Y eso no sucedió. No, no sucedió. Sí, sí, estamos bien. Sí, hijos. Estamos chaburrucos y nos vemos bien. Y bien pipiluyos. Chaburrucos y pipiluyos. Y sabes qué me encantó. Qué combinación. Ya vas a querer también cerrar el podcast con una de Timbiriche. Ya. Oye, pues, ¿por qué vienen? Pues vienen, güey. Sí. Los boletos más caros que hay, pues, pero vienen, güey. ¿Cuánto cuesta? El más caro, 4,000 pesos. Ay, güey. ¿Y el más barato? ¿Dónde? Ese es el billón VIP, luego baja 3,000, no sé, 3,500, por ahí. El más barato cuesta 300 pesos. ¿Dónde se van a presentar? Pabellón, ¿no? Según yo, en la arena. ¿En la arena? ¿Arena? Sí. ¿En el pabellón? ¿Es en el pabellón? No sé. No, güey, no. Si hay tantas localidades, debe ser la arena. Ah, o sea, le hiciste así de M, de pabellón M. Y si fuera la arena, es así. Ah, de arena. Estamos poniendo los dedos. ¿Y si es en el estadio? ¿Y el Banamex? Ah, sacó la cartera. Muy bien, estamos iniciando el episodio 177 del podcast de Chicharrón con Pelos. Salió un Dolby. Fueron esa noche un destello de amor. Un destello de amor. Hijo. Y imagínense a los tres con faldita y moviéndonos al mismo, qué al mismo ritmo. Qué horrible espectáculo, güey. Qué horrible espectáculo. Con las patas peludas que te cargas, sí. Fíjate que era un buen grupo en aquel entonces. Esta rola habrá salido cuando, en el 87. No, 86. Sí, 80 y algo, ¿no? 80 y madres. 80 y más. 80 y más. ¿Fue con el grupo que crecimos? Sí, era nuestro. Hablando. Era nuestro OV7. Sí. Nuestro 5, ¿cómo se llama? No, 6. Mercurio. O sea, pues era nuestro grupo, lo que ahorita equivalente a. Ya no hay. No, sí, ahí está. Este grupo Cencio. Ajá. O Cinco. ¿Es así Mixton? Sí, es de chavos, algo así. No, ¿por qué? Porque ¿tú pagarías por irlos a ver? ¿A Timbiriche? Sí. ¿Ahorita? Bueno, no, en octubre que vienen. Chao, qué bueno. Porque sí, ahorita dices, no, con que quieras, varios no van a estar, güey. Y VIP. Vas a decir que no. Entonces, no, pues ahorita no, porque no está. En octubre vienen. Vienen en octubre 12 y 13. Fíjate que... ¿De qué precio pagarías el boleto para irlos a ver? Más bien, si tenemos el rango de 3,000, que es el VIP. No, 4,000. 4,000 VIP. No, 4,300. Mira, güey, ahí van los rangos de precio. El billón VIP, 4,000. Billón oro, 3,500. Billón plata, 3,000. Luego va a 2,500. 2,000, 1,200, 1,800, 100, 500, 400 y 300. ¿El de Milpa en dónde anda? ¿Dónde está ubicado el de la Milpa? Perfiles B. ¿Quién sabe dónde chinga usted? Saberles desde el perfil a eso, los... Esos lugares no me suena que sean la arena. ¿Qué se pasó? Ahora, unos boletitos. ¿Qué se pasó? Fíjate que no sé, yo no sé si iría a verlos. Digo, por, para porque el Banamex no tiene tantas zonas, güey. Sí, ya sé. No, y pabellón está muy chico. El pabellón está muy chico, güey. Le caben que 3,000, algo así, 4,000. Menos, ¿no? O sea, esa es la cantidad que le cabe. Sí. Pabellón le cabe en toda su capacidad, creo que son 4,000. Muy bien. Parados, sentados. Sentados. ¿Y parados? Parados, le caben menos. Bueno, se paran en su silla, le caben lo mismo. Uh-huh. Banamex le han de caber unos 8,000. Uh-huh. Y la arena le caben con 14,000. 14,000 ya quitando la zona de atrás donde no se presenta, ¿o es toda la arena? No, a toda la arena le quedan 14,000. Okay. Ponle tú que 10,000. Okay. Sin la herradura. Sin la herradura. Viene llegando el chef Chef retrasado. Chef Guardiola. Chef Guardiola. Ándale, te estamos esperando. Oye, está muy fuerte. Oye, cierra la puerta porque se sale el clima, güey. ¿Qué onda, compita? Allá afuera no. Se siente... ¿Y te bañaste? Si no, aquí te vas a bañar en sudor. Sí, se ve, mira el pelito, la tiene así todo bien, quién sabe cómo. Muy bien, estamos grabando un 21 de junio del 2017. Un 21. Miércoles 21 de junio. ¿Qué te trajiste? Se trajo su... Oye, estamos grabando miércoles y... Primero nos saludamos, ¿verdad? Sí, pero para hacer tiempo, para que sí, se conecte Putiné. Sí, vamos a esperar. Podemos las esposas. ¡Alberto Laga! ¡Hey, banda chicharronera! Chicharroneros y chicharroneras. Bienvenidos al podcast y la vamos a pasar muy, muy bien aquí con la opinión deportiva de Fer HD. Con el análisis. El análisis deportivo. El análisis. Porque hubo dos juegos, uno el domingo de la selección mexicana. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Y hoy. El de Portugal y el de hoy de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Y tenemos también la receta de la semana con el chef Guardiola. No está diciendo nada en casa. Oye, Dildo Chef. El Dildo Chef. Oye, no sé si está volteado o está así, quién sabe. O mal. A ver, déjame ponerle así. Está al revés. Ya se despintó. Se me hace que es el de este lado. Voltéyalo. Y la recomendación gamer con nuestro buen amigo Lemanuel. ¡Lemanuel! ¿Qué pasó, banda? Vamos a saludarlos y estar aquí con ustedes otra vez, güey. Bueno. Ándale, compadre. No estaba diciendo nada otra vez. Este miércoles, güey, bien caluroso, compitas, aquí en Monterrey, güey. 41 grados, güey. No más 41, güey. 41, a mí me encantan esos grados, la verdad, pero pues ni modo. Y a Magneto también. Ah, no, ese es 40. Bueno, en mi carro decía 40. Es que ya era más 40. Sí. Vamos, saludo a todos, bandita. Mi querido chef, que ya llegó y hasta aquí para todas las amigas y amigos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, compix? Bueno, lo volteó, güey. Qué bonita. Qué video, güey. A ver, ¿por qué no viniste la semana pasada, güey? Luego. Atacando. Como tú, no. Como es que, saeta en mantequilla. A Pedro aquí no le dice nada, güey, pero a ti lo. Pero a mí lo. No, sí, es que ya con Pedro, con el Pietro Bon ya me rendí, güey. No se puede. No. O sea, te rendiste y te la dejó. Ya. Me dejó con los calzones abajados. Entonces mejor ya. Es tu frase del día de hoy, ¿verdad? Con los calzones abajo me dejaste. Así es. Fíjate que el día de la semana pasada, güey, ¿Qué? No sé qué chingados hice, güey, la verdad. No, algo sucedió ahí con mi chiquita mamá que creo que no la ve bien el piso. Una mamada. Te regañaron. Y pues bueno, saludo a toda la bandita mandilolera. ¿Y cómo estás? Achale. ¡Ay! Me sacaste de onda, mira. ¿Por qué puse esa? No sé, güey. Yo no sé. Y ese es cuando digo, qué bueno que no tengo el control del audio, güey. Sí. Y que no me lo den nunca. Sí. No, que yo no sé quién sigue. Sacaste tu lado B de toda tu música, güey. Ya sé. No, es que estábamos hablando de Timbiriche que viene a la arena. A la arena Monterrey, ¿verdad? Están caros los boletos, por eso no sé si. No, güey. Y ahora, si ya viste a Sasha, Ben y Eric, que estaban al rato cuando vinieron, güey. Pues le estás agregando a Diego. Es la mitad, ¿no? Mariana y Alex. O sea, güey, pues dices, no mames. Pues no mames. Son tres más, güey. Y aparte no están completos. No, tráete a Talía, tráete a Paulina. Traen a Tino, que es de Parchís, que no está completo. No, el baterista de Def Leppard tampoco está completo. ¿Y el de la firma? ¡Qué mamón! ¡Se es mamón! ¿No dijeron ustedes el de la firma, no? Dijeron ustedes, güey. ¿Y el del caballo de palo tampoco está completo? ¡Por mi viejo okay, cabrón! ¿Qué le faltaba a ese güey? No, completo. El caballo era el que no estaba completo. Ah, y le faltaba el cuerpo. El pulo puelco. Este episodio es presentado por Jackson Corporation México, Dow y Jaxil. Ya saben, ellos son los líderes en la industria del aluminio y del vidrio. Este episodio es presentado por ellos. Les agradecemos como siempre la presencia y el apoyo para la realización de el podcast de Chicharro con Pelos. Vamos a saludar a toda la... Oye, hay mucha racita que está en el chat. Te falta una foto. Ah, Facetunes. Pues dilo tú, güey. Facetunes. Busca tu caricatura, tu... Oye, güey, ya, gracias por haber recortado mi... ¿Ya lo hizo por fin? No, güey. Ah, todavía no, güey. Por eso no lo quería mencionar. Gato, güey. Ya. Es que tiene mucha chamba. A ver, ponle fecha. Ya recórtamela, güey. Le traigo un milagro. Te lo voy a recortar. Si llegamos al siguiente podcast... Y no está... ¿Qué onda? Se la vuelvo a recortar. Nos pasamos otra semana. Chingado. Oye, mira, aquí nos está escuchando en vivo Edith Cloralex. Que ya va a cumplir años y que se está organizando un pachangón. ¿Y con qué nos dices, mi querido chef? Güey. Chef, dinos. Mírate. Güey, es que estoy comiendo. ¿Qué comes? Oye, aquí en el estudio. ¿Qué adivinas? Aquí en el estudio no debemos de comer, no van a regañar, güey. Ni fumar. Se permite. Ni fumar. No lo siento, güey, pero. Déjame lo bajo, güey. ¿Quién está fumando? Esta chingada dieta, güey, me trae bien asoleado. De veras. Tengo hambre. ¿Gustos? No, adelante. ¿Te dejo un pedacito? Ay, ver el de atrás. No, aprovecho. Está Edith Clorales, dice: estoy súper lista para escucharlos. Eso, Alfredo Reyes. También aquí está Mayo García. Buena tarde, alguien que me explique cómo hacer para escuchar en vivo. Ah, pero ya le dijeron. Gracias, pero si es por aquí, pues nos escucha. Ah, es que le estaba. Al Reyes estuvo por acá el fin de semana en el Machaca Café. Ya vino. Y luego, güey. Se le entregaron un par de playeras. Gracias por invitar, güey. GPI, güey. Sí, GPI, güey. Sí. Es lo de hoy. GPI. Sí, dije, ¿qué pasó con los boletos? Y no, se hizo loco. No, le dije, bueno, no te voy a entregar calcas. No quedas bien tú, nosotros tampoco. Úrsula. ¿Tú ya tienes su playera? Ya se las di. No, pues se tomó una foto. ¿Y la playera? Se tomó una foto en el. ¿Y la playera? ¿Ya se las diste? Por eso lo invitaron, güey. Sí, claro. Sabes que era nuevo. Bueno, se le entregó un poco sudado. Sí, o sea, ¿cómo va uno a hacer mal tercio ahí? Estuvo muy padre el concierto. Recuerdo a Miguel Mateos. ¿Tenemos una llamada? ¿La contestamos? No, dale. No sé, güey, de quién es. Vamos a ver. Bueno. Si nos escucha. Bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Quién está de aquel lado? Bueno. Vamos a ver quién nos habla ahí. Ahí nos escucha. Aquí ni más ni menos que el Sepi Boy. Madre. ¿Qué fue? ¿Qué Sepi es? ¡Ay! Se cagaron para adentro. Me había pensado que era el Cepimón. Digo, ya somos famosos, ¿verdad? No somos tanto. Digo, no somos tanto como él. ¿Qué pasó, Martita? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Señor. Bien, ¿qué tal después del partido? El megapartidazo de la decepción. ¿Cómo estamos? Oye, no estuvo tan mal. Al menos bien, estuvo muy entretenido, güey. Estuvo bien pedorro, güey. El segundo tiempo. Cuando le mandaron saludos a todos, yo estaba ahí con mi morrillo viendo el partido. Cuando salió, yo, ¡motherfucker! Eso fue lo mejor del partido. Cuando Osorio le dice, ¡ey, you motherfucker! ¡Qué bueno estuvo! ¿Sí lo vieron? Le dice, pelón, le dice, ¡ey, tú, cabeza de boliche, todo! Le dice, ¡you motherfucker! Le dice. Sí, estuvo muy bueno. Se lo merecía el otro técnico que hizo, quién era. ¡Ey, you motherfucker! Así le dijo. Sí. Fíjense, bandita, que. Digo, ¿Pero sí le dijo motherfucker o le dijo. Fucking fuck you. Asshole? No, le dijo you motherfucker. Ah. Sí. Eso que. Es lo que yo entendí, ya ves que me gusta el chisme y me gusta ponerle sí. Demás. Oye, pero eso nomás lo veo en las películas, ¿qué significa? ¿Qué se traduce? Tradúcelo en español con Pix. Pues quién sabe, pero se vio un perrón. Yo creo que ha de haber muchas películas, Osorio, para. Sí, ha de haber muchas películas, pues con eso de que se aventó el viajecito hasta Rusia, y luego hay que tiene que manejar 23 o 24 horas de donde jugaron el primer partido y este. Sí, no está. Sí. Lo bueno es que Osorio sí habla muy bien el inglés. Oh, yes, se ha aventado entrevistas, Osorio, en inglés, ¿eh? ¿Le enseñó Peña Nieto? Peña Nieto le dijo. No, se le enseñó, dice que Vicente Fox y esta de Salma Hayek. Salma Hayek, güey. Sí. Ay, estás maldito putiné. No, soy pita, güey. Bueno, vámonos. ¿Quién está en el panel? Los cuatro. No, ¿quién está? No somos los tienden. Ah, ok. Mira, está el verdolaga, está el Emanuel, está el chef y tu servilleta. Ah, pues un abrazote para los cuatro menos el putiné. El chef, entonces se pone Barbie. ¿Por qué, hombre? ¿Qué te hizo? ¿Qué? No sé qué le hice, qué le dolió, qué le eligió. Bueno, pues córtalo la chingada, güey, pues para que esté chingue chingue, güey. Ya no me saluda, ya no me dice hi, ni nada. No, nada más, güey, nada más los que se dejan querer, güey. Compita, ¿cómo está mía, güey? Ah, ¿qué pasó, compita? Le moné, iba a hacer un saludo especial para ti, pero ya me ganaste. No, haz el saludo, te dejo que hagas el saludo, compita. A ver, adelante. Hi, menu. Menu, oh my god. Pues, yo pensé que ahí se dice Manuel, ¿no? Menu. De menu. Sí, así me dicen todos allá. No, maldita. Ando bien loco, güey, ando bien marihuano. Sí, no. Ando bien pastel. Qué fuerte. Qué fuerte. Escuchando Cárcel de Santa. Ah, no, sí, eso sí te pone grave. Sí. Oye, ¿todo bien por allá? Oye, mía, güey, no me dijiste cómo estaba mía, güey. Perdón. Dicho marihuano, güey. ¿La tuya? Mi familia está bien, mi niña creciendo Chevy. Cada día. Qué bueno. Mi niño también creciendo cada día más y más. Y no es la canción de los temerarios, cada día más. Ah, pero sí, gracias a Dios también, mi niña, pues, creciendo ahora sí a pasos agigantados. Qué bueno. Quisiera yo que no pasara el tiempo, pero pues, maldito tiempo. Compi, ¿ya no has subido fotos tuyas en el gimnasio, güey? No, ya no, compita, porque ¿qué crees? ¿Qué pedo, hombre? Les gusto a las hijas que no me gustan y vale madre. ¿Cómo está tal? ¿Cómo está chava Michelle Beira? Que ahí subieron el video de Michelle Beira, que vive en Miami. Güey, estaba bien desconectado, güey. No viste el video. No vi el video, güey. Que hubo la duda que si era o no, si era niño o... ¿Ya te acordaste? ¡Asco! La que le agarraron una pompi. Sí, compita, fíjate que sí da el gatazo de chava. Bueno, lo que sea de cada quien está muy guapa, ¿eh? Está guapo. Sí, está guapo. Y fíjate que nomás por pura pinche curiosidad como para tarea me lo dejaron. Ajá. Me fui a su perfil y ¿qué crees? ¿Qué fue? Es Monte Gay, no, es cierto. No, es chavo. Sí. Dice que con un poco de silicón y cirugía, pues ahí quedó. Sí, pero se las dejaron muy abiertas las pechugas. Ando bien crudo, güey. Sí, pero ya bien, pero ¿te la andas perdonando yo no? Pero ahí en el video que está ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos, más abajo en los comentarios, se subió el video donde ella, o él, más bien, da el tip de cómo taparte el paquete. Ah, pues lo van a traer como pinche moco de guajolote. ¿Cómo es? Todo ahí colgado y hasta abajo, ¿no? No, bueno, checa el video y ahí te dice, o él explica cómo hacer para que no se te vea el paquete. Y que parezca cosita de niña. Porque no le ha alcanzado la lana para operarse, para hacerse la jarocha. Ay, ¿qué te parece si hacemos un radiotón, un chicharrotón y le cooperamos? ¿Y qué ganamos nosotros? Ah, pues una cañanga con la boca de ella o de él. Espérate, todavía estamos empezando, déjalo para el porno time. Qué marihuana, güey. Ah, igual que hace el porno time ya ando también como el otro, el Michel. ¿El Michel? ¿Cómo es Michel? No, maldita, pues qué bueno que están todos ahí los cuatro, nomás faltó el pica. Aquí estoy, güey. Nah. No, se oye más hombre, pita, que tú, señor Alberto. Aquí estoy, güey. ¿Está el pita? No, ¿sí? No está, hombre. No, no está, no está. Sí estoy, hombre, ¿qué pedo? Oye, mi corazón partí pa'l piso, dice. Perfecto. Bueno, señor, te dejamos porque tenemos un chingo de temas, güey. Y el Verdolaga, güey, se está así como que ya de no mames. Y sí, es lo que veo, que les caga, que les hablen otra vez. No, no, no, nada más a mí, güey. Les voy a cagar el pinche segmento porque... La otra vez estaba ahí cagando de que... Ay, qué bueno que hoy no nos llamaban porque él hago el Miguel Morales. Pero ese fue el amigo bro, güey. Oye, ¿a poco sí nos escuchaste, güey? Se te mamaron, güey. Chavato, le digo, de ver, sabes que si iba a cagar, ni pañal le pongo. Fíjate, necesitaba un piquete en el niez, güey, para que se levantara. Se prendió, güey. Eso fue hace dos podcasts pasados. Le salió lo creativo aquí a mí. Yo no dije nada, compix. A mí me da mucho. Más te vale, compita, porque te ando mandando ahí unos besos. Unos Michel que se dedican a violar puros hombres. No, mándame una Michelo. Ah, compita, pura agua. Los hombres tomamos Corona, Modelo. ¿Qué es eso? Negra. No la del negro. Vilay. Vilay, ¿verdad, Putine? Sí, Vilay, puro Vilay. Mi respeto es para todos, menos para el Putine. A mí, piérdeme el respeto, güey. Ya está, compita. Mi respeto y gánate el mío, Putine. Ya no se estén peleando, hombre. Wey. Ya está, compita. Me encanta porque luego se ven y... Sí, ahí está, ahí chupándome un huevo izquierdo. Ay, qué. Si te veo, güey, te voy a regalar una camiseta firmada por mí, güey. ¿Me vas a regalar una camiseta? Sí. Ah, qué chingada. No esperaba menos de ti, güey. Putiné, chef. Y con todos mis apodos, güey. Pero los dejo para que sigan echando desmadre, nada más para cagarles el palo. No, te mandamos una felicitación en especial a mi chicharro prima, Edith Morales, que está haciendo ejercicio, compita, y todo por ustedes. ¿Se está poniendo acá bien Cloralex también? Sí, se está poniendo bien Algona. No digas eso, hombre. No digas eso. Es científicamente la palabra correcta, Nalgona. ¿O quieres que le digas glutona? No, se está poniendo guapa la muchacha. No, y Nalgona. No, guapa ya es. Se está poniendo glutona. No, Nalgona. No, pero guapa de atrás. Que todo por ustedes. Ah, sí. Bueno. ¿Nos va a mandar foto? No, pero no es cierto. No, hombre. Oye, te mandamos un fuerte abrazo y deseando que siempre estén allá todos bien allá con tu familia, ¿ok? Muchas gracias, hombre. Gracias por portarme. No, digo, ¡vámonos! Ponerle $100 ahí en la página de ayudarles. Oye, es que ya no traigo saldo, güey. No te creas. ¿Cuánto ocupas? Ay, no te creas. Dale mil pesos, por favor. Inmediatamente con Pita. Y luego te los pago. Allá en Monterrey nos arreglamos. Luego te los clavo en tu cuenta. Sabes, compita, fíjense mucho. Un saludazo a todos ahí al panel, a los cuatro de los cuatro. Menos al Putiné. Que se cuiden, pórtense bien, coman frutas y verduras. Y tomen sin exceso, por favor. Ya está. Un fuerte abrazo, Miguel. Saludos, compix. Chao. Bye. Chao, pinche marihuano. Ándale. Miguel Morales. Saludos. Nos vemos, Miguel. Saludos. Chinga. Agárrame el chile y juega con él. ¡Ah, güey! ¡Qué pedo! Ah, pues Miguel, güey. ¡Ah, qué buen pique traen, güey! Sí. Así nada más me la paso, güey. ¿Por qué fue, güey? Con el Primo Laga es el mismo pedo. También va. No sé ni cuándo empezó. Nada más te ve, güey. Hasta la mirada le cambia, güey. Sí, güey. O sea, estaba volteando normal y de repente volteé. O tengo así. Sí, me ve así como el indio Fernández, güey. Medio culero y feo. Pero el Primo Laga ya se disculpó, güey. Pero yo nunca he sabido por qué chingados nos estamos enojados. O de qué peleamos, güey. Pero como dice el HD, ya nomás se ven. Y mua, mua, y te extraño. Y luego empezamos a grabar. Ay, entonces, sí. Tú, güey, nada, cállate. Muy bien. Ok. Aquí ya, está. Se acabó mi tema. Sí, chico, Aquí está un AMS 069, también nuevamente. Mayo García, es la primera vez que nos escucha en vivo. Ah, gracias, Mayo. ¿Y Abril Garza? Se va a enojar Mayo. ¿Qué será? ¿Mayo? ¿Mayo de qué? ¿De mayonesa? Del 2017. Perdón, Mayo. No. Es la primera vez y ya le están tirando. No, pues, es Mario. No, ¿por qué agarramos? Ah, es Mayito. Pues, ¿eh? Ah, puede ser. Mayo. Es Chilango Power, dice, presente. Omar Espinosa, ¿y cuándo va Locomía? ¿Pedro? No sabemos. Es sorpresa. Es que como viene, si viene Timbiriche, que cuando viene Locomía. Güey. Imagínate, güey. Ese sí pagaría para ir a verlo. No, sí, a huevo, cómo no. Claro, este abanicazo. Sí, como sí. Me quedé con las ganas de. Ay, bien padre. De ¿vas a ir a ver a Pet Shop Boys, hombre? Me gustaría, güey. No. ¿Tienes boletos? No. ¿Ya no? No. Chingada. Yo no compré porque ni lo conozco. No. Tú tampoco. La de New York City Boys. Es que no hay cosa más gay que eso, güey. Pero para la comunidad les gusta. Ah, no, perfecto. Por eso vas a ir tú. Ay, o sea, sí, me invitan. Y no cantaron ninguna de Juan Gabriel, puto. Ah. Pero bueno, no sé. No. Bueno, sí, me gustaba mucho Juan Gabriel, pero no es lo mismo. Rafael, a ver, Rafael. No, ¿no bailaste la de Savage Garden cuando te casaste? ¿Casaste? Digo, yo también, ¿no? Pero. Pero también son. Savage Garden estaba bueno, ¿Y también pero bailaste la de ABBA? A ver. ¿Y la de Erasure? Dancing Queen. Dancing Queen. Salió la de Mamma Mía. Bueno, esa ya la siguió cantando, llegando al hotel. Mamma mía. Bueno. Ajá. Edith Lorales dice, súper feliz, 3 meses sin escucharlos en vivo, ahora soy feliz. Saludos a Alberto Lagui, a Le Manui, y a la voz más sexy de todas. Pedro. Chinito, papá, Pietro. Nah. Bueno, ahí, gracias a Edith Lorales. También al único y sensual chef. Pietro, gracias. Y al amigo bro, pero no, el amigo bro no vino. Pero no se escucha de repente. Aquí está del vídeo, güey. Vaya. Dice, ya llegué y ya me voy, pero quiero saludo antes de irme. Pues no, que es el lío en vivo y que la madre. Ay, que está esperando su saludo, aquí está todavía. Saludos, chiquito. No te vayas, dile que no te vayas. Verdolaga, hola. Ya, es una chiquita pela. Mamá al oído. Dice, ni me pela. Chiquita mamá. ¿Qué? Y vengo de subir las escaleras. Ah. Y ya. Chicharro primo, me estás vendiendo. Que Edith Lorales que le está que la estaba vendiendo. La estaba balconeando. Se pasó, bueno, pero pues oye, hay que ponerse buenona para que a Alex le duela. Dice Edith. Eso siempre pasa. Que hay banda, dice el Pietro Bond. Mira, aquí está el Pietro. Hombre. Ahí sí está. Saludos, pita. Pinche putine, ¿por qué le chiflas? Ya llegó Alex Logrado, qué pedo. Chiflido, mamalón. Dice, ya me lo termino de barrer. Muy bien, ahí está, los saludos a Delvide. Gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa aquí en Monterrey. Estar en vivo escuchándonos, gracias. Saludos. Oye, a mi chiquita mamá. ¿Qué hace mi corazón palpitar? O sea, cada vez que le da sentido. Ok, muy bien. La semana pasada estuvo escuchándonos la Hermalaga. Pero uy, chiquita mamá. Por eso, cuñado. No dijeron que mandaran. Me mandó aquí producción con el chicharito. Con el chicharito Hernández. Qué pendejo. Entonces le mandamos saludos a la Hermalaga. Uh-huh. Sí, pero no sé si nos está escuchando hoy. Pero a ver, ahorita pero se reporta. No importa, güey, no importa. No, saludos. Le mandamos un saludo. Oye, pues sí, jugó a la selección mexicana. ¿A usted no le gustó el partido? ¿La vieron yo, un rato, yo lo vi a ratos. A ratitos. Andaba trabajando. No lo alcanzaste a ver bien. Alcancé a ver el 1-0, güey. El primer tiempo fue el que vi. ¿El gol de México lo viste? Yo vi el de Nueva Zelanda. Ya los vi en YouTube, güey, porque los goles estuvieron buenos. Buenos. No dije buenos. Bueno. Bien buenos. Buenísimos. Buenísimos. Más El de Australia. Nueva Zelanda. Bueno, de ese güey. Estuvo con madre, güey. Le sacaron un pinche pedón loco cuando le metieron el gol ese, güey. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El de Nueva Zelanda. Ah, ya. Yeah. Porque en ese momento México estaba jugando, güey, a horrible, nada. Güey. A nada. Y lo dijeron, bueno, en el segundo tiempo, así como cuando Portugal y. Entonces, bueno, ok, sí mejoraron. Pienso yo que esa. Ese cambio obligado del defensa, güey, como que también le movió todo el tapete a los cambios probables que tenía este güey. Exacto. Pero realmente no jugaron como cuando Portugal. Es que cambió toda la alineación, o 8 cambios hubo para de un partido a otro. Pero vas a un pinche a un torneo de esos a hacer experimentos, güey. No, te voy a decir cómo yo lo entendí. Esa selección, esa alineación que estuvo en contra Portugal, que jugó muy bien. La dejas para el último partido, que es el determinante, güey. Contra Rusia, el anfitrión, güey. Ahora, claro. Ahora te chingaste al... ¿A quién te chingaste? Te chingaste al otro, güey. Es que también ando bien marihuana. ¡Ah! ¿Dónde quedó tu pinche fair play? No. Así le dijo primero, güey. ¡Fair play, motherfucker! Sí. Es que se mamó, güey. Ey. Güey, no mames. Y no. Pero espérate, güey. Cálmate, pásame la repetición. Ahí está la pantalla, güey. Ah, se ve todo. Así como el árbitro en el que nada más le decía, sí, güey, no marcaba ni madres. ¿Va? Decía, me están diciendo que van a meter al cuadrado. Al cuadrado. Ah, perdón. Bueno, espérame. Después de que el camerunés empujó. Ay, ¿qué camerunés, güey? ¿Pues qué estabas viendo? No sé, güey. Cuando empujó, güey, a... ¿Cómo se llama ese güey? Salcedo, ¿verdad? Uh-huh. Lo empujó. El balón lo tuvo México. Uh-huh. Y ahí debieron de haber parado. México debió haber parado el balón. Y decir, ¿sabes qué, güey? Espérate, güey. Está este güey tirado. No lo vieron, que estaba lesionado. Pues nadie lo vio, güey. ¿Por qué nadie lo vio? En cambio, los de Nueva Zelanda sí iban de frente a la pero portería. Iban para allá y luego le dieron vuelta. Cuando ya venían de regreso... Se los quita Nueva Zelanda y le quita el balón a México en la salida esa que querían dar. Ajá. Y ahí... Ven que el otro jugador está tirado y que no hay fuera de lugar, le dará el balón a su compañero. Ahí, güey, es donde no funcionó el fair play. Ahí es donde dicen, oye, si estás viendo que está tirado todavía, le pasas el balón y luego todavía le tiras a la portería. Porque si ese balón entra es gol, güey. Sí. Y no estaba parado, está en jugada, güey. Sí, sí, sí. O sea, entonces, ¿dónde está el fair play, güey? Si estás viendo que está un jugador mío tirado, güey, yo no lo veo porque estoy de espaldas, güey. Tú lo tienes de frente y todavía haces jugada de gol, güey. Ahora, si cualquier pinche mugrita, güey, andan checando en la chingada cámara, güey, pues regresa a ver qué fue lo que pasó, güey, y anulas ese tiro de esquina, güey. Se pudo haber, es que como no fue gol, ahí es que volvemos a lo mismo del fair play. Ahí hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Sí, ok, la regué. ¿Sabes qué? Pues saque de meta, si tú quieres, o bote... Bote pronto. Bote salvación. Un bote de cerveza o lo que sea. No, como un bote de balón, ¿no? ¿Cómo le llaman? El... Un bote pronto. Tira bote pronto. Un chiraspelas. De atrás de tus lonches. Un las traes. Sangre de venado. Que se va por un lado. No. Un 2-3 por mí. Pero ni siquiera no. Eso, o sea, Nueva Zelanda como que quiere, pues tiro de esquina, güey, vámonos. O sea, porque no entró el balón. Bueno, X, ahí se enojó Osorio. La toma se va con Osorio exactamente cuando dice, yo motherfucker. Le salió como que lo negro, güey, el vato. O sea, lo de raza, güey. De barrio. Sí, dijo, ¿cómo le digo una maldición? Si le digo así en español no va a entender el neozelandés. ¿Cómo diría eso, Cuauhtémoc Blanco, güey? ¿Cómo diría eso? ¿Qué pensé, motherfucker? Con la joroba, sí, ¿eh? La joroba. No es joroba, es la mochila, güey. Ah, es la mochila. No, es el del agua. El cambio. A ver, güey, mándame un saludo de Cuauhtémoc Blanco, güey. Sí, güey. No, yo no puedo. Con saludos. Bueno, bandita, pidan sus saludos al estilo. Si me están escuchando. Oye, pero ¿a poco no el segundo tiempo? Es que, ¿sabes qué? Tuve una onda que yo oí más o menos, ¿verdad? Yo vi que Aquino, fíjate, estaban los dos laterales de Tigres, cabrón. Así, pues, ¿por qué crees que le dimos la vuelta? Ya sabía, ya sé por dónde va el comentario. No, chino. No, Aquino estaba por izquierda, Jürgen Damm por derecha, pero había jugado. ¿De qué lado? Había jugado Osorio una línea de tres, güey, con dos contenciones y dos volantes con salida, pero no eran volantes, eran. Sabes eran que más ya defensa, está mamado. Era manubrio. Sí, la verdad es que se está mamado. Sí. No eran volantes, sí, eran manubrios. Si se lo ves por la tele, uno está en el sur y uno en el norte. Entonces, uno está abajo y el otro arriba. En el segundo tiempo, Osorio hace un ajuste, güey. Mete línea de cuatro para dejar más libres los laterales, güey. Ay, o sea, está mamando. No, güey. Bueno, síguele, güey. Síguele, güey. Por eso te la estoy creyendo, güey. Sí, ya sé. Pero espera, espera. Lo que te falta. ¿Qué tal? Chócalas. Lo que te falta es hablar como en entrevista al final del juego. Ah, bueno, un partido difícil, un partido complicado. Sabíamos que era un rival fuerte. ¿Dónde está su pinche fair play? Bueno, el fair play, pero sabemos que el rival es difícil, es complicado. No, por eso Aquino fue el jugador del partido, güey, porque lo dejaron libre, güey. Entonces ahí fue el revulsivo, güey. Total, México hizo su chamba de meter el primer gol del empate, que estuvo muy bueno también. Uh-huh. Y el horrible Peralta, que mete el segundo. Los dos a pases de Aquino, güey, en jugadas de Aquino también. Ese diagonal, la diagonal no, de la muerte, güey. Es bárbaro, güey. Bárbaro, güey. Y luego el Osorio, el horrible. El horrible Peralta, que pegadito al palo, así para que te entre la portería. Hasta el fondo, güey. Para que para que te tiemble el palo. Para que escuche el portero que entró. Exacto, güey. Ahí, pero ándale, güey. De hecho, le dejó marcado el balón ahí, Adidas, en el poste. No sé si son Adidas, pero. No, bueno, bien por mal el primer tiempo. El segundo tiempo estuvo muy entretenido. Hubo conato de bronca, güey. Se andaban peleando todos ahí. Bronca, la madre, el pinche árbitro, güey. Cada quien agarró su chambelán. Es el primo de Paul Tigrillo, güey. Sí. Iba a amonestar a el de. A Diego Reyes. Sí, por jalón de playera. Sí. Pero lo jala y luego le dan un patadón ahí a Herrera, güey. Cuando ya se estaba cayendo. Ya iba a sacar la amarilla para el de México, güey. Porque jaló la playera. Y empezó la remambaramba, güey. Todos contra todos, cada quien agarra su chambelán, güey. Y empiezan los catorrazos. Se le olvidaron las tarjetas al árbitro, güey. Sí, ya iba a cobrar, güey. Dijo, no, ya no pasó nada. Ni aquí todos somos cuatro. Estamos chupando tranquilos, güey. ¿Y nomás sacó dos? ¿Una para cada equipo? Sí, pero le hizo así el cuadrado ese de que dice. Chef. Dijo, a ver, espérame, me están avisando que la defequé. ¿Sabes qué estaba haciendo, güey? La defequé aquí en el chiche, a ver. Ah, estaba bailando la de Garibaldi y la ventanita, güey. Que a mí se me cerró. Decía, desde que me dejaste. Bueno, tú estás a favor, HD, de este tipo de repeticiones. No, de que pueda ver el árbitro. A ver, espérame, me está avisando. Cuando nos afecte a nosotros, güey. Sí. Es donde nos vamos a quejar. Nada, la cosa no sirve, güey. No, pero ¿te gustaría que en el fuchibol mexicano se utilizara esa es la tendencia, ¿no? Sí, güey, tiene que ser. ¿Pero estás a favor? ¿Te gusta? Sí, a mí sí. ¿De Manuel? Mira, sí, es para justicia. Sí. A final de cuentas, en el fútbol había muchas injusticias. Uh-huh. La famosa mano de Dios de Maradona, güey. El famoso penal que sí. Digo, en los mundiales, el gol de Inglaterra que no contó. El penal de Tigres que no contó. Es que la mano justicia del América que no contó. Todo para el pobre era Tigres. La cabeza, no fue mano, el penal, todo eso. Entonces, el por ejemplo, el fútbol americano. Se sale un metro la pinche pelota y la tiran, güey, y es gol, güey. O sea, el fútbol americano es uno de los deportes más justos que hay, güey. Para todo hay reglas y para todo por aquí te vas. No, el más justo es el de béisbol. ¿Por qué? Ah, pues que el béisbol me aburre. Bueno, entonces el fútbol. ¿Tú rápido. Estás a favor de esto? ¿De esta nueva...? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Todos estamos de acuerdo yo entonces? Sí. Sí, yo claro. Sí, no, sí, wey. Sí, también. Entonces, ¿para qué preguntas, güey? Quiero conocer su opinión. Quiero conocer su opinión. Porque si hay uno que esté en desacuerdo, pues para darle una pamba china. No, yo estoy de acuerdo, güey. Sí, estoy de acuerdo, güey. Sí, ah, bueno. Claro, sí. Claro. ¿Qué es más? Que lo pongan en el FIFA también. Que el árbitro. Pero, güey, bueno, ahora, con ese pinche árbitro, güey, No hizo ni madre, güey, porque sí, fácil eran unas 6 tarjetas para cada equipo, güey. Una tarjeta cada uno, güey, se hubiera llevado. Así de sencillo, porque fueron y le metió un putazo ahí a Se le acabaron las de presentación. Es que Aquino ve que el jugador de Nueva Zelanda se le fue sobres a este Herrera, güey. Entonces este vato lo agarra, Aquino lo agarra por la espalda, diciendo, espérate, no le vayas a pegar. Y llega otro y, bueno, ¿para qué lo agarras? Y la chingada. Pero se aventaron acá como pinche en la tercera cuerda, güey. Patada voladora y la chingada, espérate. Pero el árbitro, pinche. El árbitro dice, bueno, me están diciendo que en algo la estoy regando, güey. Déjame checar el video. Va y checa el video y regresa. Bueno, una tarjetita para ti. Y otra para ti. Y bueno, y el otro para ti. Y luego se ve que ¿What? Así dijo, así. ¡Motherfucker! Tú también, pues, ¿no? Oye, güey, no mames. Es que sí se ve, güey, que no. ¿What? ¿Qué la ¿En qué la cagué? No mames. No mames. ¿Qué? ¿Morales? ¿Cloralex? Ah, sí, Cloralex, ahí va. Cloralex, venga para acá. No Cloralex. No. El siguiente juego es el sábado. El sábado contra Rusia. ¿A qué hora? No sé. A las 10 de la mañana. Se me hace que la madre, güey, otra vez, güey. ¿Por qué, güey? Güey, pues si te levantas antes, güey. Sí, pero no es horario para pistear. Chinga, siempre es horario. El horario. ¿Cuándo has tenido tu horario, güey? Además, me lo trato de poner, que lo cumplas otra cosa. Oye, pero tú, cualquier motivo agarras para agarrar una cheve, güey. No, no, no, un partido de fútbol, güey. Así debe ser. Oye, excusa, que está la película de... sácate un cheve. El estreno de la película de Tom Cruise. Sí, no. Ah, una cheve. Oye, que apenas van a poner la Inakis HGC, la de Top Gun. Ah, una cheve. No, cheve. Oye, Pepe el Toro. Remasterizada. Hay que hacer festejo de todo. Uh-huh. Para vivir alegre. Claro. ¿O no? Sí, güey. No, sí, no, tienes razón, güey. ¿Para qué discutimos? No, pues sí. Bueno, como quiera. Si me dicen que no, sí, hay pedo, ¿eh? Portugal le ganó a Rusia, creo. Sí, ¿verdad? Sí. 1-0. No, a Rusia. México le ganó a Nueva Zelanda. Los dos se quedan en 4 puntos cada uno. Sí. Un triunfo y un empate. Pero Rusia. México queda en primer lugar. Por la diferencia de goles. Por la diferencia de goles. Porque empieza con M. No sabe cómo es. Oye, ¿y el oso polar no le atinó? Pusieron ya ves que en el mundial había un pulpo. Hey. Y que él adivinaba quién iba a ganar. Pues se murió ese güey, ¿no? Sí, ya falleció el pulpo. Entonces, pero ahora pusieron a un oso polar. Y dijo que México iba a perder. Digo, o sea, el pinche oso habló. Mañana va a amanecer muerto el pinche oso. Mexicanos se meten a la jaula del oso, güey. Y Lorcan. Lorcan. Pusieron unos patines ahí. Pues tenemos muy buenas posibilidades, güey. Sí, está en primer lugar. Entonces, un empatito con Rusia. Y ya chingamos. Está clasificado. Un triunfo pues sería más mejor, ¿verdad? Sí, porque te vas como cabeza de grupo, ¿no? Cabeza de grupo. Te toca uno débil Te toca jugar acá en casa, el de vuelta. Acá en el Azteca. Sí, en el Azteca. ¿Nueva Zelanda que lleva un punto? No, ninguno. Ninguno, güey. Ha perdido los dos. No, ese ya valió. Necesitamos que le gane a Rafa a Portugal. ¿O ya jugó contra Portugal? No, ya jugó. ¿Ya? No, falta ese. Es el del sábado. El sábado juega Portugal, Nueva Zelanda. Ajá. México contra Rusia. Pues ahora sí, Nueva Zelanda. Si Nueva Zelanda quiere hacer la hombrada, que ya no pelea nada, en realidad. Aunque gane, ya no pasa. Pero pues, se puede dar, ¿verdad? Si le gana, asegura, aunque pierda México. Aunque perdiera su partido, okay, México, sí, como quiera, clasificar. Y directo a semifinales, ¿no? Y Rusia le ganó a Nueva Zelanda, ¿verdad? El primer partido, sí. Entonces, se ve difícil. Su pinche madre, güey, que le vayan sacando un... Va a perder México, güey, desde ahorita te digo. Ah, ¿eres el oso o qué? ¿Apostamos? ¿Eh? ¿Apostamos? Órale. No. Estoy curado de susto. Es el oso peludo. Iker Eli Santos dice: ya escuché el podcast del compi Lemanué 154. El agropecuario. ¿154? Pues así está poniendo. Oye, hasta ¿174 será? ¿154? A lo mejor va muy retrasado. Y se lo chamaquearon culés. Ah, fue cuando vino el Pimolaga. Solo le pusieron el intro, dos cancioncitas y ya. De ahí sí, el innombrable del Pimolaga, que casi el putinelo madrea. Oh, repitamos el agropecuario. Agropecuario, agropecuario, agropecuario. Así dice. Hay que hacerlo cada 5. Ay, si no, es un chingo, güey. Si no, mandamos traer al Primo Laga y que cante las de Juan Gabriel. Oye, no ha venido, güey. Anduvo por aquí, pero no hubo chance de... O sea, ya no saludan, güey, que... ni el Primo Laga, ni el... No, ya no sé, es que trae la vergüenza. ¿Para qué lo quieres, güey? Ya vino después de eso, güey. Vino, pero no hubo chance de que viniera... No, pero ya vino, vino y se disculpó y sí, todo, sí, con la vergoña, pero vino. Vergoña bien adentro. Sí. Sí. Llegó sobrio. Es que aquí ya venía bien cargado de tequila. Por eso andaba medio loco. Oh, bueno, qué bueno que me dices. Okay. Por eso te veía acá como... ¿Cómo dices que te ve? ¿Mirada como, de qué? Como del Indio Fernández, güey. Ah, sí. Y pero un ojo daba para el sur y el otro para el norte. Al estilo, güey, camaleón. Muy bien, bueno. ¿Qué más? ¿Qué vieron o qué? ¿O cómo estuvo la semana? ¿Cómo les pintó? ¿O qué? ¿Tú? Oye, espérame, para el tema de... Ya para cerrar el de fútbol. Jesús Soto sube al grupo de Chicharrón con Pelos Podcast un video de Hernández Jr., que ya es antiguón, que entrevista a un rayado, como que se hacen de palabras. No sé si podemos poner el audio. No. De ese video. Dura la entrevista como 10 minutos. ¿Puedo pero pregunta? Un americanista o algo, a lo mejor sí. Pero no, ya o no. Espérame, es que Jesús Soto pregunta: oye, HD. ¿Quién es ese vato? ¿Quién es este señor que estaba maltratando en la entrevista al joven aficionado? Sí, de Rayos. ¿No? Sí, se hacen ahí de unas palabras y él, ya conocemos a Hernández Jr. Yo no puedo decir nada. ¿Lo quieres mucho, qué? No, pues es. Hernández Jr. Es amigo. No, es un cronista, fue un cronista de los 80s, 70s, 80s, que transmitía para Televisa. De aquí se iba a transmitir juegos muy importantes. Narró partidos de mundial. Fue muy bueno. Se muere. Sí, por eso fue muy bueno. Es muy buen crítico, realmente. Sí, es muy polémico. Y entonces, como que tuvo bronca con Televisa y lo apartó y se quedó ya nomás a transmitir juegos por radio aquí en Monterrey. Y bueno, siempre ha sido muy polémico. Antes decía que le iba a los dos equipos de aquí de Monterrey, tanto a Rayados como a Tigres, hasta que ya la raza lo presionó de que, bueno, ¿eres Tigre o eres Rayado? Y ya dijo, no, soy... Y luego lo corrieron, lo vetaron de los estadios, ¿verdad? Lo vetaron del estadio de los Rayados. De los Rayados. Rayados porque... Era muy tendencioso en sus... Comentarios hacia los Tigres. Entonces está ese video. Si lo quieren ver, bueno, es el grupo de Chicharro con Pelos. Ahí en el grupo de Chicharro con Pelos lo pueden ver con todo gusto. Ahí nomás le ponen play. Y además, ese video fue cuando inauguraron o estaban inaugurando el estadio de los Rayados. Uh-huh. Y trató Hernández Jr. de entrevistar a este aficionado de Rayados. Él dijo: no quiero darte una entrevista, o no le quiero dar una entrevista. ¿Por qué? Porque yo sé que usted le va a los Tigres y total, les empezaron a decir, sí, ¿por qué no? Y porque sí, que ay, que sí, que no, y que tú. Y se hizo viral ese video, ¿verdad? Porque pues el chavo este no quería. Pues el chavo le habló bien. Le habló bien, sí. Sí. No, y con todo respeto, señor, le decía, Y Hernández Jr. también le habló bien, pero le estaba diciendo, ¿por qué no me quieres dar una entrevista? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Y de ahí no lo sacaron, ¿no? El chavo le habló bien, educadamente, entonces... Pero está bueno el video porque los dos están como que en el estira y afloja, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahí está. Sí. Y al señor le gusta hacer polémica. Le gusta, y además, digo, ahí está la prueba de que se hizo muy famoso ese video. Y ahora, si no lo conocían, ahora ya lo conocen por ese video, ¿no? Uh-huh. En otras pero partes pues de México. Pero casi todos son polémicos también. Digo, te vas y entrevista a José Ramón, güey. Pero no se mete así como él con la afición. Sí, cómo no. Los orillan a que te prendas y órale, güey. O sea, yo creo que es parte del trabajo de ellos, güey. O sea, también acaparar rating o raza, güey. De que digan, oye, ¿viste la pelea? Oye, mira, es que le dijo, es que lo puso así en contra y la chingada y la mal. Pues es como que termina siendo un juego o su jale prácticamente, ¿no? Uh-huh. Digo yo. Sí, es parte porque de... Porque así se caracteriza, güey, este güey. Y, pues, de los otros comentaristas, güey, salvo el hijo de ese güey, que también es bueno, pero... Pero no figura así pues tanto. Pues no figura porque no hace tanta polémica como ese señor, güey. Uh-huh. Que tiene... más tiempo recorrido, güey, y dudo mucho que vaya a ser igual, güey. Tiene toda la experiencia del mundo, hombre. Sí. Digo yo, ¿no? Toda la... Pues lo que fue en los 70s, 80s, Hernández Junior era de, no, era de los de lo que mejor, siempre. De lo mejor era... que había a la altura de un Enrique Bermúdez, de. O mejor, ¿eh? Raúl Urbañanos, todavía, digo, en los 70s y 80s fue a los mundiales. Pero nunca, nunca ganó el FIFA. Bro. No. Oye, ¿te gusta cómo narra este Fernando Palomo y Mario Alberto Kimbis? Está bueno. Antes estaba Enrique Bermúdez, precisamente. ¿No? También estaba bueno. Ah, estaba de la chica. Y este. A lo mejor con Martinoli. Era. Narró Martinoli en FIFA. Sí, ¿no? ¿O era Luis García? No. Sí, ¿cómo no? O era Ricardo el... Peláez. No. Esta. Peláez. O era en el otro. ¿Cómo se llama el otro de fútbol? Ah, el PES o algo así, ¿no? PES. El PES. ¿Cómo se dice? PES Revolution, PES Pro. Algo así. Pro Soccer. Pro Soccer se me hace. Pro Soccer Revolution. No, no, pero sí salían esos güeyes, creo. No, yo no lo tenía ese juego. Jamás lo he comprado. ¿Qué te la sé, qué? Ah, güey. ¿Sabes cuál compré ahora? Ay. ¿Cuál? ¿Cuál? El Nintendo Switch. No seas mamón. ¿Y qué dijiste? Sí, claro que Switch. Lo regalé a mi hijo. Cumplió 11 años el Lalito. Se lo regalé. Ni que 8 cuartos, Lalo, ni que 8 cuartos. Pero yo compré también años. Y ahorita traigo el pendiente porque me mandó un video que ya no le prendió. Y dije, madres. ¿Sabes qué? Si déjalo, güey, al rato llego a la casa y lo checo, güey. Pero ya no le prendió, güey. Ah, ya no le prendió. No, ah, qué lado. Pero entra la garantía. Pues bueno, tengo que llegar a checarlo, güey. Eso apenas fue hoy. No he llegado a la casa. Ahorita, sí, no he llegado a la casa. Pues ve ahorita, mañana a pasar. Ahorita regreso. No, que ni tráfico hay. Ahorita casi no. No. Pues un pinche va. Hoy en las redes sociales amanecimos con un nuevo video viral. Pro Evolution Soccer, perdón. Ese era el nombre. Ya, ¿sí qué? De un perro en la Ciudad de México corriendo a gran velocidad por Avenida Cuauhtémoc. Ah, no sé de cuál avenida sea. Pero qué pinche velocidad corría, cabrón. Es un perro que no mide así, parado desde dos pies, de dos patas. A ver si me perdí yo, güey. Sí, ni 40 centímetros, yo creo, mendigo. Ah, pues sí. Sí, no, entonces sí. Y una ciclista lo iba escoltando. No seas mamón. ¿Era chavo? Era chava. Se oye como si fuera. Hombre. Ah, porque ya en las noticias dijeron que se llama Ana. Ah, y pensé que era Salvador. Ana la ciclista. Órale. ¿No es Salvador? No, Ana, Ano, pues Ano Salvador. Dijiste que era Chava. Chava, Ana. Salvador. Bueno, entonces sí, se aventó ahí, yo creo fácil, unos 3 kilómetros o más, correteando al mugrosillo perro. Y bueno, pues buena acción de la muchacha. Pero sí, mendigo perro. Ay, güey, pero se puso en riesgo también la chava, güey. Sí, se iba metiendo ahí entre los carros. Sí. Ahí pasó rozando una pecera. Al principio, sí. ¿Y llevaba agua? Iba a decir lo mismo, güey. Ya ves que me empezaste con la papita aquí. ¿La papilla? Estar comiendo, güey. Yo estaba con la papita y iba a decir lo mismo. Oye, la pero me da mucha risa porque. ¡Aguas! ¡Aguanta! Oye, sí le pasó un carro por encima del perrillo y salió vivo. Sí, y le salió ileso. Salió ileso, güey. Pasó por el medio. No, te da cosa porque estás viendo el video y ves que están todos los carros y el perrillo anda como desaforado. Sí, güey. Y todo. Ya lo van a pasar. Y le echan. ¡Aguanta! No traía claxon, güey, bueno, ¿no? Algo ahí, ¿no? Pero, ¿qué tendría? ¿Una GoPro o algo así que estaba colgada, ¿no? Yo creo, güey. ¿Qué bici sería? A ver. No, de esas de panadero, güey. Con GoPro, güey. De las nieves, güey, que vas a sacar el triciclo hecho mal. Y todo el de enfrente para darle. Oye, ¿ustedes saben cuánto cuesta... ya ves las empresas, los negocios pagan por artistas, a deportistas, por publicar en sus redes sociales? Hay artistas, por ejemplo, acaba de Katy Perry, que está bien Perry. Ay, Katy, acaba de llegar al récord, o romper el récord, mejor dicho, de seguidores en Instagram. Ajá. Es que ese video que sacó el de Bon Appetit, güey, hijo, está bueno. Está como para chef. Descríbelo un poquito, descríbelo a tu manera. Pues mira, fíjate, Toño, que empieza así como que ahí a enharinar a la muchacha, güey. Y luego le ponen unas verduritas y la sacan como plato fuerte ahí en el restaurante, güey. No. Sí, está cachetona. Bueno, Katy Perry acaba de romper el récord de 100 millones de seguidores. No, mami. Puta, güey, tengo 99. Que son, sí, güey. Pues, ¿cuánto nos faltan nosotros en Charro? En... Ya poquitos. Chicharro con Pérez. Ya andamos ahí pisando los talones. Nos faltan unos 89. Ahorita que no chequen producción. Sí, se me está cayendo esta cosa. Bueno, entonces, hay empresas que precisamente aprovechan. Ya. ¿Quién? Oh, estamos conectados. Yo creo que algo pasa. Aldo pasa. Entonces a los famosos que tengan muchos seguidores dicen, ¿cuánto me cuesta que tú publiques una foto con mi producto, que tú pongas un tweet con no sé qué, ya sábana, ¿no? Pues resulta que acabo de ver una cosa aquí en internet, uno con lo que ven. Nos están buscando para anunciar algo. Aquí producción nos pone un post de Cristiano Ronaldo en las redes sociales. ¿Sabes cuánto vale, güey? ¿Cuánto? O sea, ¿sí lo podemos traer a Chicharrón con Pelo? Yo creo que sí, güey. 1.6 millones de dólares, güey. No, no. Cada pata. No. Poner algo en las redes sociales. Ah, del Cristiano. Dice aquí: es el mejor del mundo en el deporte más popular. Y el astro del fútbol acaba de cerrar 12 meses históricos. Ya ves que ganó la Liga y luego ganó la Champions y ganó todo el rollo, ¿va? También tuvo otros logros. Por ejemplo, uno de los principales beneficiarios del gran año de Cristiano Ronaldo fueron sus patrocinadores. Facturaron 936 millones de dólares en valor de marca a través de sus cuentas de redes sociales en 12 meses. No. El valor de Ronaldo es una combinación de un buen uso de las redes sociales y ser el deportista con más seguidores, güey. Pues hay que decirle que patrocine, que anuncie el podcast, güey. El portugués posteó... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Nada, barato. 580 veces a lo largo del año mencionando a algún patrocinador o poniendo algún logotipo, güey. Los 277 millones de seguidores del portugués son... un 68% más que los de Neymar, que se coloca en segundo con 165 millones de seguidores. El año pasado Cristiano Ronaldo sumó 62 millones de nuevos seguidores, Y en su página de Facebook sus 122 millones de fans son más de los que tiene cualquier otra persona en el planeta. Por eso lo está buscando Hacienda, güey. Le está rascando Hacienda y ya le encontró algo. Ahora tiene que demostrar que todo es derecho. Que son seguidores y que no los compró como le... Güey, no tengo, güey. Uno que se agregó esta semana, güey. Iba a decir, güey, nomás que se me atoró el cacao. Gracias, compita, por haberte agregado. Ahorita no estoy... Y que el Real Madrid no lo está apoyando, entonces se siente ofendido. Ah, es que... Qué niña, güey. También le pasó. Vamos a ver en qué acaba. A Messi le pasó lo mismo, güey. Y no anda ahí de que, ay, ya me voy. Pues no, güey. Que se venga a la América. Puro pinche rata, güey. Cristiano Ronaldo tuvo 927 millones de interacciones, o sea, likes, compartidos, comentarios. Y sus publicaciones patrocinadas tienen un valor promedio de 1.6 millones de dólares para marcas como Nike, Herbalife, esta del dueño de Chivas. Vergara. De Vergara. Tag Heuer. Te doy. Abbott Labs. Híjole, Cristiano Ronaldo es el segundo año consecutivo en donde se considera como el atleta mejor pagado del mundo. 93 millones de dólares gana al año, güey. 93 millones de... O sea, ¿cuánto crees que sea la fortuna ahorita de todo lo que ha ganado durante su carrera? Todo lo debe. Le debe a Coppel, le debe a Liverpool. Sí, sacó los tachones. Ya sea, sí. Ya sea. En puros tachones. Y unas pelotas de fútbol. Y Telcel lo está buscando porque no ha pagado su plan. Hey, porque migró a AT&T. Y Thanos acaba el contrato. No, güey. Ni ninguna de esas marcas que dijimos nos patrocina. Chinga, puto. ¿Para qué andas diciendo Liverpool? Es invitarlos. Ah, ¿para qué dices Gope? Ni nos patrocina nada, güey. Muy bien. Oigan. ¿Quieren cacahuates? No, para hacer ruido en el micro, no. Y estoy haciendo ruido, güey. Pues sí. Ya Netflix se está poniendo las pilas, está poniendo películas más recientes, güey. Amazon también. ¿Lo has visto o no? No. La Ahora acabo de aventarme la película esa que no alcancé a verla en el cine. Se llama Ghostbusters. Uno. No, la dos. Oye, que Roku trae broncas también. Aquí en México, que ya lo quieren cerrar, algo así. Goku. Goku. Roku. Goku. Goku. Que va a ver, cuéntanos. No, leí la nota completa. Ah, me pensé que no sabías, güey. O sea, no, pues es que Roku transmite contenidos con derechos, güey. No, sí. Y no paga nada. ¿Y con izquierdos también? No se vale, güey. Pues algo así, traen. Ya traen bronca. Pues acabo de ver esta película, hombre. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Regreso a casa, algo así. ¿Es ¿Y de E.T., güey? No había agarrado la onda. ¿Cómo supiste? ¿Tú estás conmigo, Gabo? ¿Tú la viste conmigo? Ay, güey. La vio así. Sí, es un extraterrestre. Que empieza, no, se llama Regreso a Casa. Es la película esta de donde el hindú, es un chavito hindú. De India. De la India. Mm-hmm. María. Que se pierde, se le separa a su hermano. Son pobres, pero pobres más allá de pobres, güey, allá en la India. Se separan, el niño se pierde, lo lleva, lo recogen y lo adopta una familia australiana. Oye, qué buena película, güey. ¿Lloraste? Qué bueno. No, hombre, sí. ¿Cómo se llama, güey? Era Regreso a Casa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿E.T.? Está en Netflix. En Netflix. Le dicen E.T. En Netflix. En Netflix. ¿Sí se llama Regreso a Casa? Sí. No, no sé, güey. A lo mejor sí. Y sale Nicole Kidman. Es la hace de la madrastra. Qué buena estaba. Está vieja, muy buena la película. Y sí, también. ¿Cómo la Guardianes de la Bahía? ¿Ya la vieron? No. Está buena. No, la película, güey. ¿A quién le dedicas una? ¿A La Roca o a Zac Efron? No, la verdad, pero que está muy buena. Las ya no me gustaron. No tengo una más vista para mi chiquita mamá. Platícanos de la película. Sí, ¿no? No. Está muy buena, güey. Sí, está buena. Entonces, dicen que está mala, güey. Bueno, tienen muy malos comentarios. Tienen malos chistes, pero están buenas, güey. Digo, están buenas. O sea, se merece un sí, ¿no? Pues voy a verla. No, es que verla en pantalla grande está chido. ¿De qué se trata? ¿Sí pusiste atención o no? Eran nuevos futbolistas. Los trajes eran rojos, güey. Lo único que me acuerdo. Es que dicen que es una parodia de. De la serie. De la serie, ¿no? O sea, si ¿Y si le saltaban las chichis o no? ¿De quién, güey? ¿De la Roca? Zac Efron, güey. Y de la Roca, güey. Y de la Roca. Están muy planos. Dice, digo, eso sale en los cortos, no he visto la película, pero dice que está corriendo así en cámara lenta. Dice, mira, parece que está corriendo en cámara lenta, güey. Se debería siempre correr así. Y sí, corren en cámara lenta. Sí, güey, sí. ¿Y qué tal? Digo ¿qué tal? Es que no me gusta porque luego dice que, ay, spoilers y la verdad. No, linda también. Pues, ¿qué digo, güey? ¿De qué se trata? ¿De qué tamaño las tenía? Pues son los estos guarda... ¿Qué? Guardacocos. Guardavidas. Guardaperros. Son los saluditos. Guardapedos. Y reclutan, entonces ahí entran tres más y la mar y luego... Que hay una bronca ahí, una bronca con alguien que está comprando ahí toda la playa y drogas y la mar y tratan de resolverlo, lo resuelven y uff. Y se quedan con todo. Y oye, empieza el brincadero de chiches, güey. Empieza la fiesta. Y ahí es cuando se salió Lemon. Sí, al baño. Dijiste, ay, yo no puedo ver esto. Y también vi la Cars. Déjame el tema hecho madre. Oye, pero nada más para cerrar el de Guardianes de la Bahía. ¿Qué tal Belinda, güey? Belinda sale ahí, güey. ¿Sale Belinda? Seas mamón, güey. Qué chiquita mamá, güey. ¿Sale Belinda, güey? ¿Quién es Belinda, güey? Belinda es la novia de Chris Angel. Belinda, la mexicana, la actriz mexicana. Es la que está cantando ahí. La que salió en Carrusel. La que salió en Carrusel. Sí, ¿quién es Belinda, güey? ¿Quién es en la película? ¿La película quién es? ¿O no la reconociste? No la reconocí, güey. No le vio la cara a ninguna. Ay, no seas. No le viste la cara a nadie. Ninguna visca, ¿eh? Es la que la rescatan ahí de la lancha, de lancha. Que se anda ahogando. Ah, ya sé quién es. La cachetona. Wey, ya sé quién es. La cachetona. Sí, puro. Wey, sí, ya. Sí. Oye, está bien, ¿eh? Está bien, también. Sí, está bien. Sí. La rescatan bien. Sale y todo. Muy poquito, pero está bien. Sí. Sale un poquitillo. Oye, ¿y la roca trae hilo? No. ¿Dental? Sí. ¿No? Digo, la verdad es que también la chiquita nomás así con la pinche va de no por la roca, por el otro puñetón. Que está todo feo el vato. Panzón. Y más, por ejemplo, la edad de mis hijas que lo vieron a este güey en High School Musical. Uh-huh. Entonces, pues no lo ven y los cuadritos y nada, si nomás así la carita. Ya sé, güey. Ni palomitas comían, güey. Ni palomitas. Chingado, ahora que voy a la playa no voy a poder quitar la playera. Ah, demonios. No, para ver, no te la quites, güey. Panzón Efron. No, pues bueno. Ahí salen cargando, en los cortos también sale cargando unos refrigeradores, ¿no? Sí, en la competencia. Sí, y se ve todo el músculo ahí de. Qué mal. Hay varias tomas donde se ve. ¿Ah, sí? Sí, güey. Sí, ¿te sí. la armas bien? Con todos menos con. No, unas pinches hieleras tú, güey. Ándale, una hielera de cada lado. Hielo seco, güey. Oye, dicen que no es Belinda, es Eiza González, dice. Es Eiza González, mejor aún todavía. Hijo eso. Es Eiza González, ¿no era Belinda? Pues, tú el podcast pasado dijiste que era Belinda, a lo mejor sí es Eiza. A ver, busca. Es Eiza. En IMBI. ¿O cómo se llama esa mano? Bueno, mientras el HD busca, ahí sí es una o es la otra. Oye, moviste ahí un. Ahí está. Gracias, chico. Iba por la calle. Pasó una mujer en bicicleta. Se desnudó y me dijo: agarra lo que quieras. Adivinen quién tiene bicicleta nueva. Tú muy bien, pinche manito, güey. A ver, tengo otro chiste. Y lo sigo yo. Sí. Vamos a hacer rondita de chistes. Sobre. Dice un señor. Pero no se vale contestar si se lo sabe. Sí, no. Butus. Desde una vez. Un señor se sentó en el televisor, güey. Apenas se siente, dice. Y le pide a su hijo: tráeme una cheve antes de que empiece, hijo. Y hoy talla y ahí va el hijo y le trae el chevecito. Al ratito, güey. Hijo, tráeme otra cheve. Que no tarda en empezar. Y ahí va el hijo, güey, y se la trae. Se la que termina. No pasaron muchos minutos y le volvió a pedir: tráeme otra chela, güey, porque ya va a empezar, güey. Y de pronto la esposa estalló y le gritó a su marido con destampavos: ese es el ejemplo que le das a tu hijo. ¿Te parece bien estar así, echadote, sin hacer nada, bebiendo cerveza tras cerveza, mirando esos programas que nomás te gustan a ti, que son puras idioteces? Suspira el don y le dice a su hijo: ¿ya ves? Ya empezó. Pinche vato inteligente, güey. Yo les tengo una adivinanza, güey. A ver, échala. ¿Cuál es el... ¿cómo se llama el pan que es sordo? A la madre. No. ¿No? Pan, dale ya, ¿no? El pan que es sordo, güey. Pan... pan escu... pan el pan escucha. Es pan escucha. Es pan escucha, güey. Es mamón. Es pan escucha. Es pan escucha. Pan escucha. ¿No? ¿El plano no? No, güey. ¿No? Ahí les va. Es el pan qué. ¡Ah! ¡Gada madre! Bueno, es de chef, güey. ¿No? Estuvo bueno. Ahora sigue el chiste de tecnología. Dice... ¿qué le dijo es una que dice, Mac? Dice Iker Eli que no. Dice, no seas sonso, es Eiza González, no Belinda. No, el que eres sonso eres tú. Es Belinda, no es Eiza González. Pero son dos las que salen en el barco, ¿quién es la otra? Mira, es esta. Uy, ahí tiene el video. Mira, no me ahí sale, mira, ahí está Belinda. Sí, sí. Es Belinda, pues, sí. Belinda, y la roca, pues claro. Por si quedaba duda. Y muérdeme lo repetí. ¿Cómo se me va a olvidar, hombre? No soy. Entonces ya la viste, ¿o qué? No la he visto, son puros cortos. Y en los cortos es casi toda la película. Están como 10 cortos. ¿Y también traen bikinis cortos o no? Digo, hablando de cortos, ¿no? Traje completo. Completo. Rojo. Pero en la serie. ¿Se moja o no se moja? Nada, digo, en verdad, nada como los trajes de baño que se pone mi chiquita mamá. No, nada que ver, güey. No, yo lo sé que nada que ver. Pero, pues, perdón, digo, de los de la película. De los de la película, no, están dos, tres, la verdad, pero. Vayan a verlo. Sí, ok. Están muy grandes. Digo, no, están muy feos. Sí. Sí. Con olanes. No, hay tomas. ¿Qué tomas? Tomas una cerveza. Hijo de su pinche madre. Me van a chingar a todos. Traigo un tema muy bueno y de novedad. Pues nada, traemos tema, entonces échalo. La cerveza con sabor a vagina. Qué pedo, güey. Era ese. Ya, sí, era ese. ¿Ya te acordaste? No, ¿verdad? Ya lo dije la vez pasada. Bueno, nada más déjame decir un chiste, sí. Nada más antes de que empieces con tu tema más. ya me reí. ¿Qué dice? Se quedó dormida mientras hacía tortillas. Y dice, no, Cerati, la canción no puede decir así. Y dice, bueno, ¿qué tal? Ella durmió al calor de las masas. Ándale, si está bien. Tú bueno. Se quedó dormido haciendo tortillas, güey. Era la traducción de Cerati, hombre. Chiste tipo Bertolaga. Sí, más o menos. Uno Mars. Nos están atacando, manito. No, ya sé lo que siente el Bertolaga, chingada. Bueno, ahí va el tema principal del podcast. ¡Ah, dele culero! El aeropuerto de Frankfurt confiscó 35 toneladas del spinner, del famoso spinner que está ahorita en la novedad de todos los huercos. Spinner fidget. El juguete que fascina a los niños. Si viajas próximamente a Alemania con un spinner, el juguete giratorio que causa furor entre los niños de todo el mundo, es probable que las autoridades... Autoridades. Es que es en Francia. Sí. Ah, es alemán. Pero en Alemania. Es que es francés. Ah, oye, pero es que a la vez estoy traduciendo el alemán al español. Ah, bueno, o sea, simultáneo, güey. Es probable que las autoridades aduaneras lo requisen. No. Sí, te lo van a decir. Venga, chévere, para acá. ¿Por qué? ¿Así en el alemán? En alemán. Para acá. Okay. Solamente en mayo, agentes del aeropuerto de Frankfurt, la quinta ciudad más grande del país, confiscaron un total de 35 toneladas del spinner importados de la China. ¿Por qué? El spinner, el juguete que fascina a los niños, y porque está causando tanta controversia en las escuelas, la razón detrás de su decomiso es que consideran que estos juguetes, dispositivos de tres puntas con un centro giratorio que se hacen rotar con las manos, son peligrosos para todos los niños. Son muy peligrosos, güey. ¿Ya te diste tú en la...? Mi niña tiene unos, güey. Gracias a Dios no le cabe el dedo. Creo yo. Pero ya ves que salen ahí en las redes sociales que a un niño se le atoró un dedo. Sí. Y pues estaba bien cabrón sacarle el pinche dedo. Por el agujerito. En uno de los agujeritos. Y luego, una prima mea me dijo que... ¿Una prima mea? Sí. que allá en Rainbow, uh-huh. Rainbow City, un niño se había tragado un pinche balín, güey. No. Y desde entonces es balín. Un balín. Sí. Pues que en Reynosa hay pincho balazo. Dijo, si me trago una bala, que no me puedo tragar un balín. Entonces, yo no sabía que por eso son peligrosos, güey. ¿Ahí? O sea, por eso lo que están diciendo ustedes. Es que, mira, una cosa es, yo creo que estés ahí chingándole que no tiene ni un pinche sentido, pero está bien divertido. O sea, si no tienes nada que hacer y tienes ahí, no te quieres jalar. Porque no te lo vas a jalar. O si no puedes en ese momento darte unos jalones de pescuezo. Ajá, de ganso. Agarras un pinche spinner. Y le das vuelta ahí. Y haces tiempo porque el jalón de ganso se tiene que hacer. Sí, se tiene que hacer. Ahora, haces ahí fuerza con un dedo que es así como que no tan usado, pero cuando ya estás con tu chiquita mamá dices, ah, mira, aquí lo puedo usar. Y está ejercitado. A contar su madre, güey. Pinche dedo. Hazme el conejo. Sí, yeah. Es así, ándale, enganchito. Oye, pero llegando a practicar. Los buenos spinners. Por madre, porque mira, te pescas así del. Ajá. Y sí. No se te suelta, güey. Chile, güey. Pinche dedo, está bien machín. Pero está muy peligroso, güey. Sí, la verdad. Y no tiene nada interesante. Lo veo yo que interesante es que tienen la luz LED. Que sean de colores así muy llamativos, o el pinche metálico. Ya hay de Bluetooth con bocinita, güey. Con Bluetooth y bocinita. Está el Capitán América, esos están buenos, Capitán América. Sí, güey, el de Iron Man, güey. Ya hay todos esos. Man, sí. Batman. Pinche Batman, así. Dicen que los buenos, fidget spinner, pueden durar hasta 7-8 minutos dando vueltas, güey. Pues échale un poquito ahí de WD-40 y jala. Sí. Muy bien. ¿No? Sí, oye, con usted. Oye, pero fue una euforia esto, ¿eh? O es una euforia ahorita. Hasta ahorita sigue siendo. Ya en los cruceros, en las calles, el abusado vendedor de cosas te vende, ya no rosas, ya no consigues rosas en las esquinas, en el semáforo. Ya no, ¿eh? No rosas. Pero yo quería un color rosa. Ahora puro negro. Oye, pero acabaron los rosas. Están así en una cantidad de 130 pesos, bueno, acá por este rumbo, güey. Pero mi chiquita mamá se dio a la tarea de ir allá a los barrios bajos. A los barrios bajos, güey. 50 bolas, güey. El mismo, el mismo 20, pinche, pero de plástico. Ah, chinga, 20 tú, güey. De plástico, sí. Y acá también de plástico. El de metal está más caro. Sí, 160, güey, el de metal. Allí también con los Chinese, en el Chinatown, ahí en el centro. ¿Y luego cómo lo vas a hacer con el detector, güey? De metal. Ahí. Pero no me lo va a llevar. Ah, güey. Ese lo dejas en casa. Por cierto, ¿a dónde vas? Pues no sé. Se lo va a llevar entonces. ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Ya, sigue con tu pinche tema, culero. Bueno, solamente en el 2016, en el gobierno de, o el aeropuerto de Frankfurt, incautaron más de 190 mil aparatos, incluidos cámaras, detectores de humo, cargadores de celulares, planchas de pelo, relojes inteligentes. La mayoría de ellos eran provenientes de la China y de la Taiwana. Es que ya hacen todo, güey. Hey. Y bueno, ahí se acaba el reportaje. Este reportaje lo vi en el portal de Héctor Rogi. Saludos a Héctor Rogi, que de repente nos escucha allá en Alemania. ¿Sí nos escucha? Sí, de repente. ¿Por qué no manda saludo? Por... Ah, bueno. No, saludos a Héctor Rogi, bueno, que está allá en Alemania. Iker aquí nos dice que sí, y dice, ah, sí, cierto, soy sonso. Era para saber si sabías. Bueno, me reivindico con un chiste, dice, llega la esposa del HD. Qué gracia. ¿Por qué yo conmigo, hombre? Y le dice, amors. Amors, creo que estás muy obsesionado con el fútbol, me haces falta. Y yo, que yo le digo, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? Si ni te toqué. ¿Y si ¿cuál falta? ¿Y si has de ser así? Sí, sí hacemos. Oye, me mandaron muchos mensajes. Y transo mis chichinicos. Dura poquito, según esto. Voy a después le regañar. Sí, viví. Qué fuerte. ¿Qué creen, banda? No me la van a creer. ¿Qué pacha? Pero no tengo tema. Chale, qué fuerte. Pero ahí les van. Les voy a mandar unos bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Cabo. Rico. Vamos a mandarle un saludo a los chichinecas que están grabando. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Chale. Qué fuerte. Oh, tengo una frase para el filósofo verdolaga. Uy, ya se fue al baño, güey. Ser fiera es un orgullo. Chale. Qué fuerte. O sea, ser... Take care, banda. O sea, ¿de león o qué? ¿Ser fiera, güey? No sé, güey. Ay, qué tranza, chichinecas. Son como 10, güey. ¿Qué me pasó? Pues que ahí en la mañana estaba cocinando huevos con jamón. Lo bueno es que no tenía tema, güey. Sí. Y que se me queman los huevos. Chale. No vuelvo a cocinar desnudo. Ay, güey. Chale. Todavía me arden. Chale. Qué fuerte. Y hablando de huevos. Y hablando de huevos. Ahí les dejo este video. Ah, bueno, ahí nos dejó un video. Nos mandaron una foto. ¿Quién? Miguel Morales. Ah, mira, con su bebé. Cocha mía. Sí, mira. O sea, es tuya, güey, pero... A ver, ¿cómo? Está bonita la foto. Mira, su bebé, güey. Puro bracillo, güey, este vato, ¿no? Está más grande el brazo que el bebé. Pues está chiquito, güey. O sea, Miguel Morales. Saludos, chicharneros. Espero que me hayan aclarado lo relacionado al video que subí sobre el viejito que le echa pleito a Rayados. Gracias y los descargo luego. Sí, así fue. ya más o menos te la aclaramos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué te pareció Cars? Bien. Oye, güey, pues sí, güey. Fíjate que la vi después de comer, güey. Me quedé dormido, güey, un ratito, güey. Ya no supe quién ganó. Oye, pero bueno, te quedaste dormido. ¿Y con qué soñaste? ¿Con Belinda? ¿Con la otra? ¿Qué necesitas? Uy, juecho. Yo nomás quiero saber si le brincaban las chiches a las viejas o no. Sí. No conteste, nada más estás con la cabeza. No te metas en problemas. Ya la regué. Sí, ya la cagaste. Ok. Pero no están lindas como las de mi chiquita. No, no, yo lo sé que no, pero bueno, no. Lo de la película otra vez. Así. Watermelon. ¿10? Ok. Sí, ¿10? Sí. ¿Qué opinan del técnico Osorio? Sigue con sus mamadas. Jajaja, ja, ja, dice Gerardo Rodríguez. Por eso van a perder el pinche sábado. ¿No les gusta el técnico Osorio? ¿No les gusta? No ha dado y no. No, debe ser Palencia. No, hombre, ¿qué tiene? Cuauhtémoc. No, pero está un problemado. El Fíjate Tuca que... debería ser el Tuquita. Tuca o Vucetich, para mi gusto. Vucetich. O el Piojo Herrera. Ya fue. Que se baila. Ya fue y no. No. Pero a mí sí me gusta cómo dirige. ¿Cómo dirige? Oye, es un acierto. Nada más ha perdido 2 partidos en toda su... Porque pagó para que... Nada más que en uno nos metieron 7 pepinos, ¿verdad? Espera que no le toque otra vez pinche Chile ahí, güey. Güey, eso sí, ¿eh? Si Tigres clasifica a la siguiente ronda. ¿Tigres? Digo, Tigres. O sea, no, qué cosa. Malo decía. Tómate una cerveza, güey. Vas a coordinar. Es que traigo muy presente a los Tigres, güey. Oye, ¿y cuándo empieza la jornada aquí ya de Tigres? Ya empieza la temporada el 17 de julio. Es el primer partido. Porque tocan acá también otra vez con pinches Pumas, güey, nada más. El primer es partido. La jornada 3 se me hace. No, por ahí sí. ¿Y es la primera apuesta con Lemanuel? Pero sí, Pumas yo América, les dije que iba a irle al Zacatepec. Oye, pero esta temporada es de Pumas, vas a ver. Ya. La temporada pasada también que apueste, fue. Wey, también fue. Pero a la mala. Sí. O sea, se armaron muy bien los Pumas para este siguiente. Vuelvo a lo mismo, yo digo que Osorio descansó a los titulares, al Chicharito, a Carlos Vela, todo ese arsenal, güey. Inteligentemente. Para meterlos contra Rusia y ahí. Meterlos a China. Exactamente. Es más, para el baile vamos. Oye, y luego ya el grito, ya. Sí se puede, muchachos. Se culiaron. Oye, de hecho hubo una polémica en el grupo de Chicharrón con Peluz, porque le puse yo ahí, pues, somos necios y no hacemos caso, güey. Y bolas, que fue una sarta de comentarios. ¿Ustedes qué opinan del grito ese? ¿Sí está bien que somos libres de decirlo? De el puto. ¿Libre expresión? ¿No? ¿Somos libres? Yo creo ¿No que nos deberían de decir nada? Yo creo que no. Tú dices que no deberían de decir nada. No deberían nada, de decir. No, que no deberían de decir eso en a la frase. A frase. La frase, ajá. O sea, que hiciste bien que nos pudieran sancionar, por ejemplo. Yo diría que sí. Pero pues ahora con el motherfucker. ¿Y si gritamos, Juanga? A ver. Güey. Ahí está. O, Pietro. vas a ver. ¿Tú qué opinas, Verdolaga? Pietro, qué libre expresión y pues no es un, como dijo Osorio, no es un grito homofóbico o sea, si alguien te dice puto, le parto su madre, güey. Ah, chinga, es homofóbico, entonces. Si es de persona a persona, sí. Pero esto es de un chingo persona a 22 jugadores. Pero le están diciendo al portero, güey. No, pues se lo están diciendo. Va a despejar. ¿A quién se lo dicen? ¿Al despeje? Al despeje. Al balón. Ay, ese balón es bien puto. No, sí, digo, o sea, tú sí estás de acuerdo en que por qué que nos dejen porque ser. Se tienen que sentir ofendidos el equipo contrario de un grito de la afición mexicana. Cuando y que no, ya la han copiado varios. No va directamente a la agresión. Imagínate, bueno, a lo mejor para nosotros la palabra puto para los de Estados Unidos sería gay. Pero para nosotros es no es decirle a alguien que es homosexual, ¿o sí? ¡Cállate el hocico ya! Ajá, tranquilo, hermano, tranquilo, hermano. ¡Pinche perro culero! ¡Puto! ¡Puto! ¡Pinche perro puto! Sí, güey, no mames ya, güey. Mira, lo que sí es que... lo traes aquí. Sé que lo traigo adentro. Los mexicanos somos muy, creativos. Y nos estás prohibiendo este grito. Te vamos a sacar una mejor. Aguanten los pinches chiles. Vamos a sacar un grito mejor. Lo vamos a perfeccionar. Por eso, pero ¿puto para nosotros es homosexual o no? Ah, esa se cagó el perro, ¿viste? De la pregunta. La pregunta fuerte que hice. Ha de ser puto el pinche perro también. Se ofendió. O sea, por ejemplo, ¿para ti puto qué es? Ay, no sé. No me estreses. No, pero ¿para ti quién es puto? De los que no estamos. De los que no vinieron. Porque se les hace así. Es una ofensa. En México decir puto es una ofensa. Ok, entonces sí es. Entonces, sí es una ofensa. Si gritas acá en un estadio puto, sí es una ofensa. ¿Pero a quién? O sea, ¿al balón? Grites, no se lo grites a la selección mexicana. Pero es un grito de guerra, es de... Sí, ¿por qué tomarlo de como... la cera a pesar del bridón? ¿Y retiemble su centro en la tierra o qué pasó? No, güey. O sea, es que tú mismo estás diciendo, sí es una palabra... ¿Me estoy contradiciendo? Sí, güey, o sea, estás diciendo, oye, pues es una ofensa, güey. O sea, imagínate que el de Estados Unidos, güey, la... ¡Motherfucker! ¡Motherfucker! Ah, no, gay. ¿Y te vas a ofender? Pues le contestas, diciendo gay, güey. Nah. ¿Es un grito homofóbico, sí o no? ¿Sí o no? Ese es un chiste local, es un chiste local. ¿Sí o no? Ya, contesta. Sí, y no me ofende. Porque sí estoy. ¿Y qué? Ahí está. ¿Tú, Emanuel? ¿Yo qué? ¿Eres puto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para ti está bien o está mal? Ya se va este puto. Es el que hace ladrar al perro. Siéntate, güey. Es el olor. Anda, miau. ¿Tú consideras que está mal el grito? Pues no sé, güey. ¿Que no debería de decirlo la afición? ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo gritas? ¿Por qué le digo puta esta de repente? Yo sí lo grito. Si voy al estadio y... Es que bueno, una cosa es la cultura en el mundo y una cosa es la cultura en México, güey. Uh-huh. Entonces, hay cosas que... Pues para otras partes sí lo es y otras no, güey. Entonces... Si estás en un partido que es mundial, güey, o sea, de... International. Del mundo mundial, güey. Pues a lo mejor ahí sí no caben los chistes... locales. Locales, exactamente. A eso era lo que yo iba, fíjate. ¡Cópiate! ¡No! ¡Latine, güey! ¡Latine! No, es que la verdad, o sea, eso sí es cierto. Es... Para nosotros a lo mejor no es tan ofensivo. Uh-huh. Pues en algunas partes sí lo es. O sea, es como si viniera alguien de otro país y aquí dijera, oye, no sé, alguna palabra que para nosotros significa algo muy fuerte. Pues le dices puto. Lo primero que le dices es, párale puto. Ponernos al tiro, ¿verdad? Sí, más o menos. Claro, no te entendí, pero pinche puto. Pinche puto, ¿por qué me dices así? Bueno, no, no, pues sí. Le dices, oye, está mal eso que me estás diciendo. Aquí significa otra cosa, güey. Uh-huh. Por ejemplo, en España... ¡Gilipollas! No. A ver, ¿te ofendes? No, el culo. ¿De quién? No. La palabra culo en España... ¿De las películas? De Belinda. ¿El culo de Belinda? ¿O el de La Roca? El de Zac Efron. El culo es una palabra que no es tan fuerte como acá. Ya se prendió. O sea, como aquí. ¿Aquí en dónde? Aquí en la banda. No, ¿no? No. Allá le dicen culo a la... Oye, culo. Sí, no, dice, no seas culo. No. Allá dice, pues es que el culo no me quiso dar papitas. No pago las cheves. El culo. No seas culo, güey, dame. ¿Ves? Eso sí me ofende, güey. ¿A ti te ofende? En España a lo mejor no se ofenden, güey. Pero si viene un español y dice, oye, oye, coño, que estás viendo mi culo. Ay, espérame, güey, ¿por qué soy culo? Puto. Puto. Pues no, güey. Digo, a eso se refiere el Emanuel. de que a lo mejor para nosotros está más light, bueno, pues dilo aquí en el torneo, aquí a lo mejor en el torneo mexicano no pasa nada. A los americanistas, díselo. A los americanistas les dicen. A nivel local. Pero ¿qué pasa si juega la selección mexicana aquí de locayo? También puede gritar, aunque esté aquí. Ya es un evento internacional. Ya es un evento internacional. Entonces nada más en la Copa. Nomás en... Y en la Liga. Y en la Liga. Es que a nivel selección, cuando tú te enfrentas a otro país, pues en otro país a lo mejor para ellos sí, sí se pueden ofender. Allá sí tienes que respetar. Aquí, entre aquí, entre nosotros, no nos respetamos. No, pues es que a lo mejor nosotros nos podemos... Nos llevamos de piquete. Nos de... podemos decir putos, pero no nos hacemos daño. Digo, sí, o sea... Sí, claro, claro. Sí, o sea, si el verdolaga te dice, che puta... ¿Qué le contestas con lo mismo? Bueno, hay que inventar algo. Por ejemplo, en el básquetbol sacan, en Estados Unidos, cuando va a hacer el tiro libre, sacan las madrinolas y se ponen así a aplaudir. Los ruidosos. Exactamente. Digo, para distraer el tiro. O dicen defense. O sea, aquí también que vayan así a un pinche tiro libre o algo. Defensa. Es que no te veo por aquí. Entonces tengo que... Me escondo. Te escondes, culero. Pinche puto. No, y luego aparte lo gritamos cuando nada tiene que ver, o sea, un saque de meta, güey, no hay ni peligro, no hay, no es nada, es un saque de meta del portero contrario, güey. Ahora con el, no es peligro de gol, güey. Con el ole no se ofenden. Que no, la pasan y ole. Ahí también es una burla. Eso sí se están burlando, güey. ¿Pero de quién? Del jugador. A ver. Pero ahí no es algo homofóbico. Pero es una burla. Sí, no, pues te puedes burlar del rival. Pero el jugador, no puedes ofenderlo. Pues lo estás ofendiendo porque se lo están burlando. Te estás riendo. O sea, le estás diciendo. Te estás diciendo torito. Ay, te estás mofando. Sí, pero te puedes reír, burlar lo que te quieras del equipo contrario, pero no puedes llegar a ofender. Es como si le dijeras los gritos que racistas también que se han escuchado. O sea. De pinche negro, pinche chango, ándale, sí. ¿Qué le decían a Hugo Sánchez? A Hugo Sánchez le decían indio. Indio. A ver, y ahí hubo bronca. Claro que hubo bronca. Sí, hubo bronca. Por supuesto. Claro. ¿Tú estuviste ahí? No, me dijeron. Ah. De verifica cuenta. No, o sea, no, sí. También le dijeron a él indio. Sí. Es que estaba en... No, cuando fui a la cantina esta de. Hay que ir, hay que transmitir desde ahí un día. Ay, qué rico. Lo que está con madre también cuando va a la afición, güey, a este tipo de partidos que se ponen las máscaras de luchadores, vestidos de chapulín colorado, güey. Esa es la cultura. Está con madre, güey. Está todo dar. De hecho, había uno ahí el partido de hoy de México, ¿verdad? Trae una máscara. Una máscara de luchador de México. Y ya sabes, ahí sí lo dijeron, a la cámara. Claro. Pues yo, mira. No estás en algo. Ahora, ¿no deberían de multar, por ejemplo, a Osorio por haberle dicho motherfucker al otro técnico? Debería decir, porque a lo mejor se pudo. ¡Motherfucker! No, se lo dijo a la cámara, casi creo. Así como los entrenadores. Ah, entonces le dijo al de la cámara, no al otro güey. No, pero estaba viendo al del técnico. Ahí ya ves que sí deberían de multar. En el fútbol americano se tapan con la carpeta acá de. Están diciendo. Pero porque tiene el pinche micrófono aquí, güey. No, pero ahí se están tapando para que en la transmisión no se vea la. Pues están diciendo, ese puto que me tacleó a mi jugador. Hay muchos jugadores de fútbol que se tapan la boca precisamente cuando le están diciendo al otro. Ah, es que, güey, al rato te vas a ver, hijo, te voy a ver. Para que no lo vea la cámara, güey. ¿Viste lo de Guardianes de la Bahía? También, bueno. Están en cámara lenta, güey. Hay que tapar nosotros también la boca cuando estemos hablando de las chiquitas mamás de Baywatch. Que la chiquita mamá no se entere, güey. Sí. ¿Pudiste haber hecho eso, güey? Haberte puesto la mano así. No. Están bien algunos. ¿Quién? ¿Ya? ¿Nadie supo qué dijo? ¿Y quién fue? A ver. ¿Se vale? Otra vez el pinche. Está dando su opinión, güey. Gerardo Rodríguez dice, FIFA. Deberían decir para que se les Pluto. Quite. También es un ahora, perro. En el partido de hoy se la pasaron nada más aplaudiendo. Sí. Y también se escuchaba con madre, güey. Sí, estaba todo. Ahora puede gritar, México. Está más mejor, ¿no? No, jala eso. ¿Y de los aplausos eran cuatro aplausos? U, T, O. No. ¿Tú? ¿No? Oye, no. Este del pinche chingón, ¿qué fue eso? O vamos a decirlo con la F, güey. Fufo, fufo. Y así ya no sabes ¡futo! Qué es lo mismo. Futo. O que digan Pluto. Pluto, sí. O que digan pendejo. O que digan culo. Culo. Ah, ¿qué fue a los españoles que están en las claro. en las gradas? ¿Culo qué es? Ah, la colita. ¿De atrás o la de adelante? No, para que se equivoquen, se confundan. No sepan. Que digan putiné y así se refieren a este güey. De hecho, aquí dice que van a poner. Estaban organizándose para gritar: ¡Putin! ¿Está bien? ¿No ves? Todo se puede. Yo, por los rusos. Claro, se los va a cargar la red como quiera, pero. ¿La qué? Para el sábado, para el sábado nos van a gritar los rusos: ¡Eliminados! Sí. Depende del oso peludo que nos diga. Gana o pierde México. El osito peludo. Van a perder. Hay que preguntarle al oso carpintero, ese güey. Si ese sí es el nuestro, cabrón. Bueno, a ver, tu tema más. Ándale. Fíjate que producción se vio a la tarea. Ahí tenemos gente psicóloga. Uh-huh. Muy bien preparada. De las caricaturas hay unos personajes que tienen enfermedades severas. Y entonces encontraron que, por decir, Porky, el cerdito Porky, tiene trastornos de lenguaje. Esto es todo, amigos. Bueno. A ver, otra vez. Esto es todo, amigos. Oliva, que es la novia de Popeye, porque no están casados, ¿verdad? Chingando el aceite. Ah, bueno. De ahí viene el aceite. Oliva tiene anorexia. Por eso está bien flaca. Por eso no la contrataron en Baywatch. Tiene mucha razón. El ratón Speedy González tiene adicción a las anfetaminas. Por eso es que anda en chinga el pinche ratoncillo. Pita, hija. No vine, hija. Ya me fui. El pato Lucas tiene trastornos de déficit de atención. Eso nadie lo pela. Nadie lo pela en ese caso. Popeye tiene ortoexia. ¿Qué es la ortoexia? Por eso tiene un ojo ceñido. Ajá. Tiene trastornos alimenticios. Por eso siempre las espinacas. Siempre está come y come espinacas. El vaquero Sam, ¿cómo le llaman? Sam Bigotes. Sam Bigotes tiene agitación senil. Ya de viejo. Ya está ruco, como todos los rucos que son malhumorados y todo lo pone de mal humor. Ah, se parece a alguien. Sí. No digas nombres. Igor. Y también está bigotona. Bigotón, perdón. Nada madre. Igor, ¿saben quién es Igor? El burrito. El burrito de Winnie Pooh. Sí. No el de Winnie Pooh, tengo un burrito que sale como Winnie Pooh. El burrito de Winnie Pooh, güey. Ni se le ve, güey. No, porque le dio la recomendación esta Michelle Veira. Ah, perfecto. Sí, le dijo cómo taparse ahí el paquete. El burrito, muy bien. Paquete. Bueno, el burrito Igor tiene narcolepsia. Ah, el narco. No, narcolepsia es somnolencia a cada momento. Pepe Le Pú. Ah, yo me identifico con ese güey. El zorrillito tiene hipersexualidad. Es el zorrillito el del. Yo pensé que por el olor. ¿Es el zorrillito del lobo? Es Pepe. No? No, es el de la. La gatita. Zorrillito. No. Que salió con el loco Valdés, el lobo. La de Pulgarcito, güey, salió, güey. Todo te le amo. ¿Qué era ese? Así le hace. Era un zorrillo, ¿no? Corramos, Caperucita, corramos. Se tragaron la Caperucita. Le amo. Que bueno. Lo corre el pinche lobo. Vete aquí, güey, pinche mentiroso, no sé qué pedo. Ay, se fue bien triste, güey. Eso sí, te quería con la Caperucita Roja. Pero bueno. Y estaba el tamaño del fercillo, ese, güey. También. El demonio de Tasmania tiene trastorno explosivo intermitente. ¿Quién? El demonio de Tasmania. Ah. Bueno, sí. Como licuadora. Este Marvel, Marvin. El marciano. Marvin, el marciano. Tiene síndrome de Napoleón, que es hombre bajito, complejo de inferioridad. Ya ves que sí, siempre. Sí, yo también. Siempre le caía mal todo el vato. Y ya por último, el gato este. ¿Cómo se llama? Silvestre. Tiene disartría. Dificultad para articular sonidos y palabras. Pero ¿cómo lo podemos usar? Motherfucker, I'm sorry, yo que no quiso meter a los titulares en la televisión. Ah, no, ese era el Tuca. Gatejos de mierda. Omar Espinosa dice, oye, ¿qué pez con el perro, güey? Ya denle un lugar en la mesa de transmisión. Está bien cabrón, güey. Oye, sí. Como que ahora le dieron algo al perro, ¿eh? ¿Para qué? ¿O no le han dado? Ya, hombre. Guau, guau. Ya. ¡Rambo! No sé, fue lo... ¡Goliat! Oye, este... ¡Zorrillito! No, ese sí le cayó mal. Con madre, güey. Es que se ve con madre ese, güey. Es que se acordaron de la pinche película, güey. Es horrible, güey. Bueno, mira, la caracterización del zorrillito y del lobo estaban con sí, madre. Sí, es lo mejor. Fue lo mejor. Que de ahí en fuera la pinche película estaba. Pues es que el lobo era este Loco Valdés. El Loco Valdés. ¿Y cómo es la voz del lobo? ¿Te sale? No sé, no te acuerdas. ¿Tú? ¿Tú eres el bueno? No, para no me acuerdo bien de las películas. Mil voces te dice. Es que yo veía esa película de la tele. Perro, güey. De la que sí se acuerda el HD es de Pili Mili. Ah, no. Esas también eran de la época. Pili Mili. Ah, yo pensé que Mili Vanilli. Blame me. Yo creo que Pili tú, chiquita. No le muevas. Con el Chili Willy. El que salía en las caricaturas. Ah, el Chili Willy. Me da mucha ternura ese. Ah, bien bonito, el pingüinito, güey. Después de Batman y Robin, la película esta donde sale George Clooney, estrenada hace 20 años, se llegó a creer. Ah, no, que salió esta Alicia Silverstone. La Batichica. Ay, qué chiquita, mamá. En su momento. Después de esa película pensaron que ya no se iba a volver a hacer una película de Batman, güey, porque fue tan mala. Fue tan mala que dijeron, "No, ya, ahí se acabó la saga y ya después de mucho mugrero que se había hecho." Y Batman y Robin ya está catalogada esa película como la peor cosa de la historia. Es la peor cosa de la historia, la peor película que se ha hecho. A 10 años, wey. A 10 años. Batman y Robin. 10 años, ¿no? 20 años. 20 años, todavía la siguen. De Batman. Es sencillamente lo peor que como seres humanos hemos producido. Señaló una vez Michael J. Nelson, guionista de la serie. A pesar de todo, la cinta recaudó casi 240 millones de dólares en el 97, pero quedó muy lejos de Titanic. En aquel entonces, pues era la película más taquillera. Oye, pero estuvo con madre porque, mira, salió Robin, salió Batichica, y luego salió Arnold Schwarzenegger. No, ese es el anterior. No, ¿fue en esa? Esa fue la de Batman Regresa. No, Arnold Schwarzenegger salió... ¿En esta no sale la de la Hiedra? Hiedra Venenosa. ¿Así es esa? Sí, sí. Poison Ivy, que salió Kim Basinger. Era Emma... ¿Cómo se llamaba? ¿Emma qué? Emma Thompson. Watson. No, la otra. Emma. Emma Thompson. Emma Thompson. El pinche puto ese. No digas palabras homofóbicas. No digas homofóbicas. Sí salió, güey. Ahí está, güey. Ese cabrón. Es ¿cómo se llama esa pinche vieja, güey? La que sale en la de Kill Bill, güey. Uma Thurman, güey. Uma Thurman. No, chingada madre. Ay, Emma, güey. Es que dices Emma, yo dije, pues no, pues. Emma Thompson. Sí, es la única que conocemos. Y si te pegas. Oye, dice Omar Espinosa que le mandes un saludo a su esposa Hilda con la voz de zorrillito. Vamos, aquí un poquito riendo. Te sale con madre, güey. A ver, vamos a ver. Le estás ganando al mil voces. No, pero espérate. No, ya. Se acabaron los chiquitos y gorditos. Ahora es el zorrillito. Ahora es el zorrillito. Le estás ganando al puto. Al puto del mil voces. Bueno, aquí el zorrillito le mando un saludo a Hilda. Ay, Hilda, así bonito ese. Ay, pinche pedo, parecía Barney, güey. Ese sí parece Barney. ¡Qué no! Chingas, acabó la medicina. ¿Ya no traes ahí pinche metformina, güey, de casualidad? Porque me falta una. ¿Melatonina? Metformina. Se me acabó. ¿Y la requieres ya? No. Nah. ¿No? Pues sí, pero no. Pues no hay. Oye, ¿supieron del... Ah, pues chingate una chévere, güey. Del vato este... Que Lawrence John Ripple, de 71 años de edad, le escribió a su esposa que preferiría estar en la cárcel que estar en su casa, güey. Así de... ¿Por qué me ven? No. Uy, como son bigotes. Luego de discutir con su mujer una mañana, abusado, el residente de Kansas manejó hacia el banco, se acercó a la cajera y le pasó una nota en la que decía que portaba una pistola y ordenó que le diera el dinero en efectivo que tuviera ahí en la caja. Solo que en lugar de darse la fuga con casi $3,000, Ripple empezó, empezó a robar el banco, ¿verdad? Pero esperó a que llegara la policía ahí mismo en el lobby del banco, güey. Llegó la policía y lo primero que dijo: soy el hombre que buscan, llévenme. Esto ocurrió en septiembre del 2016 y en esta semana se dio la sentencia. El juez condenó a Ripple a 6 meses de arresto domiciliario. ¡No! ¡No! ¡Qué la chingada! ¡Madre, güey! O sea que salió peor, güey. Tiene que estar 6 meses adentro de su casa con su esposa, güey. No. Ustedes cuando van al... ¿Ustedes cuando van al banco, van con la pistola? ¿Van con pistola o no? ¿Desempeinada? ¿O van con la pistola guanga? ¿Llevan pistola o no? No. ¿No llevas pistola? No, la traigo bien guardada. ¿Bien dormida? Sí. Bueno. ¿Quién sabe a qué banco irás aburrido que no ves a... ¿Qué fue? A chiquitas con traje de baño. ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! Esa contestación no me gustó. ¿A qué quieres llegar, pinche puto? No, ya nada. A la palabra de ser puto. Sí, va a ser puto. ¿Te ofende o qué? No, ofende. Si te ofende que te diga puto. La cambiamos a Pluto. Oye. Pendejo. Otra cosa que vimos aquí. Y si a Pedro le dices puto, me dice mande. Me estaban hablando. Puto. Oye, es que el perro me tiene. Ay, sí. Ya hace falta una cerveza. 9 estrellas de cine que rechazaron papeles icónicos en la pantalla grande, güey. Grande. ¿Se acuerdan de Emma Watson? ¿Saben quién es Emma Esa Watson? Esa es la que decía yo. ¿La de Harry Potter? La de Harry Potter. Rechazó hacer el papel de la película esta de La La Land, de la chava. Ajá. Y resultó que esta chava. Ganó. Emma Stone ganó el Oscar, güey, por la película, güey. Mark Wahlberg, ¿se acuerdan quién es Mark Wahlberg? ¿El de Wolverine? ¿El dueño de Walmart? ¿El de Walmart? Mark Wahlberg, en la caja 4. El que cantaba, güey. El que cantaba y los hizo artista. Sí, el de Good Vibration se llamaba la canción. Ah, muy buena, ¿eh? Bueno, aquí la traigo. Ese actor rechazó hacer el papel de Jake Gyllenhaal en la película de El secreto de la montaña. Qué bueno, se le libró del... Se salvó de un metidón. Yo también lo había rechazado. No, pues todo, de ¿verdad? Haber sabido que me lo iban a meter. Qué bueno, que me fui de ahí. ¿Y qué tal si te gusta? De lo que te perdiste. Del Oscar y del metidón. Oye, ¿se acuerdan de Sean Connery? Ah, sí, como que ya anda así en las últimas. Él rechazó hacer el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos y lo hizo Ian McKellen. Él rechazó hacer el Magneto, sí. Sean Connery, muy buen actor. ¿Qué película mala de él recuerdas? Ninguna. Octubre Rojo. La de la Roca, esa no estuvo. Estaba de acción, güey. Sí. Pero el vato, ¿qué chingados hizo? No, el papel que hizo estuvo bueno. La actuación. Sí, pero trataba como pendejos a todos, güey. Hasta Nicolas Cage. Estuvo buena. La Casa de Octubre Rojo, también muy buena. El Silencio de los Inocentes. Las de James Bond que él hizo también. ¿Qué más para hacer la pinche película, güey? Cuando fue técnico en América también. ¡No! Se fue la Volpe, güey. La del nombre de la rosa, güey. Excelente película. No, qué buena película. Recomendable para todos. Si no la han visto, réntenla. Muy buena. Wey. O lean el libro. No, pero primero voy a ver la de Regreso a Casa. Está buena. Perdón. Y la de Baywatch. Oh. ¿Cuál verías primero? ¿Esta? ¿O esta? ¿El esta. Regreso a Casa o Baywatch? Yo creo que si quieres, si vas a ir a Baywatch, pues si quieres te acompaño. La volvería solo. Oye, la volverías a ver. Así tan buena está. No. Tienes que hacerle así, güey, no. No, para nada. No. Oye, John Travolta rechazó también hacer Forrest Gump. Lo hizo Tom Hanks y ya ves cómo le fue. ¿Y cómo le hubiera salido John Travolta, güey? Porque no me lo imagino en ese papel. No. ¿De cuál? Estuviera bailando a cada rato. Que una muy buena es la de Contracara. Está buena. Sí, cómo no. Con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Fíjate, Nicolas Cage también tiene buenas películas. Muy buena, muy buena. Desde la de 60 segundos, qué bárbaro. Sí. Y hubo una también que salió con el vato este del Wolverine, que eran acá de las pinches hacker, güey. ¿Nicolas Cage? No, el John Travolta. Sí, que era... explotaban unos balines. Así, cosas así por el estilo. Que está el un pinche bar acá, el Wolverine, güey. En la computadora y está una chiquita mamándole unas memelas, güey. A ver si lograba entrar al FBI, güey. Si no lo logras en menos de no sé qué tantos. Ah, muy buena, güey. ¿Cómo se llama esa mamada? Sí, que luego los treparon en un autobús y un helicóptero. Sí, iban un chingo de putos ahí. Sí, está buena. ¿Y quién otro rechazó? Will Smith. Muy rechazó hacer la película de The Matrix. Y ahí lo hizo Keanu Reeves. Tampoco me lo imagino en ese papel. ¿No? No le queda. No le queda. Entonces lo hizo Keanu Reeves y le fue pues, a todo dar, ¿verdad? Pues es que ya también iba a competir ahí negro contra negro. Con el otro negro algo... pedorro, pues no. ¿Vieron la película del luchador con Mickey Rourke? Sí. Yo vi la otra, la de el gordito, ¿cómo se llamaba? Nacho Libre. ¡Nacho Libre! ¡Nacho! Nunca la vi, güey. Ah, con madre, güey. Está buena, ¿eh? Yo con el pinche flaco pedorro. Flaco, güey. Me se mamaba. Qué vergüenza me pone. Chile, güey. No mames. Bueno, pues. Pero era bueno para comer elote, güey. Sí, güey, buenísimo. Bueno, perdón, ya. Un chorro de mayonesa y tajín. Ah, qué rico, güey. ¿Cuál de luchador? ¿La Rocky? La de Mickey Rourke. Se llamaba El Luchador. Esa película está buena también. Sí, está buena. Estuvo muy nominada. Es tristona. Sí, es triste. ¿Quién lo rechazó? Nicolas Cage, precisamente. Mira, güey. Rechazó ser la del luchador y se la dieron a Mickey Rourke. Y le quedó muy bien. Sí. Oye, aparte. Oye, pero de ser una carita Mickey Rourke. De 9 semanas y media. Sí. Como terminó ya en la de. Hasta Sin yo City, también wey. Me puse loco no, en esa película. Lo ves en la del luchador y dices, ¿qué le pasó, güey? Sí. No, y en la de Sin City, güey. No mames. También. Ya valió madre, güey. Lo perdimos. Güey, hace poco estaba en la tele la chica de rojo, güey. Me fui a mi infancia. Y te hiciste una. Te volviste a hacer una. Eso, pinche madre, o sea, me daba calambre en la mano, güey. Nomás de ver la película, dije, ¿qué está pasando, güey? Se iba sola. Sí. Estaban pasando ese poquito ahí en el cable, güey. No, oye, es que esa actriz, ¿cómo se llamaba? Que era la mujer perfecta en los 80s, era una cosa de loco. Salió en la serie de, digo, la película de Ciencia Loca también, Weird Science, ¿la vieron? Sí. Donde sale Robert Downey Jr. también en esa película. ¿Sí? Y sale esa actriz, güey, que la hacen de computadora, güey, según esto, en los 80s. Y, y es la misma que sale en esa, ¿no? ¿La de Maniquí? No. La de esa, la que tú dices, la de chica de la chica de rojo, güey. A ver, ¿y quién chingados es? La que se le levanta el vestido. Sí, güey. Y que se le ve. No. No. Se le ve el burrito. Yo me acordé. Ya me acordé yo también. Se le vio el burrito de Winnie Pooh. No mames, pinche. Se le puso la mano dura. Pinche beta era rewind. Rewind. De repente veías todo completo y se trababa, güey. No, y le ponías pausa y se quedaba temblando toda la imagen. No podías ver nada. Pues así andabas también. Temblando. Ay, wey, no, yo me acuerdo que fui al cine y entramos. Logramos entrar. Tenías 11 años, 12. Sí, ya era adultos. logramos entrar, güey. Pinche película porque que vamos a ver. Nah, nomás era así el abaniquito. No, ¿qué te pasa? Claro que no era nada más eso. Sí. Cuando están en el cuarto con el... ¿Qué se le ve? Se sale de casi desnuda. Kelly LeBrock, ¿no Kelly era? Kelly LeBrock, güey. Uf, LeBrock. LeBrock, sí. No me acuerdo de esa escena, la voy a tener que buscar. Cállate tú. Y también salía Gene Wilder. Gene Wilder. ¿Y qué otro rechazaron, güey? Kelly LeBrock. LeBrock. ¿Qué otro rechazaron, güey? No, como... ya eran todos. Era como The Lord. LeBrock. No, viene ahí, el Verdolaga rechazó Misión Imposible 2 por falta de tiempo, por grabar este podcast de Chicharrón con Pelos, ¿no viene ahí? No viene aquí, ¿no? Hay que agregarlo. Y luego los que teníamos parabólica, güey. Y de repente escuchabas que llegaban tus papás y se iba del F4 al G3. Se movía toda la antena. Oye, ¿para qué le ponían un pinche block atrás, güey, a la madre esa? O bueno, yo vi muchas parabólicas que les ponían un pinche colgajo ahí de... No me acuerdo. De un blog. Para que hiciera contrapeso. No, vaya, no sé. Yo nunca tuve parabólica, güey. Que después sacaron las modernas, eran ya de telita para que el viento no se les chingara, güey. Porque antes eran blancas, llamadas. De fibra de vidrio. De fibra de vidrio. Para hacer una pinche discada y mamalona, güey. No, sí, llenó Monterrey de puras antenas parabólicas. Sí, güey. Era una cosa, y luego a mí, yo tenía unos vecinos que tenían la parabólica, ¿no? Y tendría yo que también unos 13, 14 años. Y se iban los papás y hoy es el motor. Decía, ya se fueron mis papás, güey, vente, vamos a poner la parabólica, güey. Y ahí vamos, ¿no? Y dice, espérame, vamos a cambiar de satélite, ¿no? ¿Y vamos a estar como 15 minutos en... ¿Cuáles eran los canales? F424. No, pero... Perdón. Era el Triple X. No, era Playboy. Playboy. American Ecstasies. Sí. Ay, pues, y eso que no, yo no la tenía, güey. Me acuerdo. Yo veía Disney Channel. Ahora resulta. Veía el burrito de Winnie Pooh. Mira, aquí está. A ver. ¿Quién? ¿El burrito de Winnie Pooh? No. Espérate. ¿Qué fue? Espérate, güey. El video se reproducirá en, ya. Viene en alemán. Pero por delante. La parabólica. En la parabólica. ¿A cuántos amigos de chiquito no decían la parabólica porque tenían las orejillas? La parabólica. JLB y compañía. Y luego ya más después vino el DirecTV pirata. Sí, que era una antena ya estacionaria y nomás le cambiabas de canal a los 900. Y podías ver gran diversidad de cosas mugrosas. Si no tenías pagado esas madres, se veía así como que un ruido ahí medio. Veías con nube. Sí, se veían unas pinches y lo. ¡Oh, se la está metiendo! Con media nalguita y una patita levantada, tenías para echarte la charita. ¿Cómo no? Bueno, al menos yo sí, pinche imaginación. Y mamá, todo por no pagar. Con un Sharpie, güey, rayabas la tele, güey, la que. Lo que sería la vieja. Digo yo, pinche imaginación. Y luego decían, me acuerdo, pues, amigos de la Ciudad de México. Oye, pero es que la huella satelital nada más llega hasta, pues, a mitad de la República Mexicana. Ya en México sí, en la Ciudad de México había problemas para tener un DirecTV pirata. Sí, exacto. No llegaba la huella satelital, entonces no podías tener un DirecTV allá. La huella es la que tú tocas. La huella. Te la chingada. Bueno, sí, tengo una voz. Oye, ¿qué crees, güey? ¿Qué pasó? Atari, güey, anuncia su consola. No. Atari Box. ¡No! Sí. O sea, como Xbox. Pues yo creo. O que viene en una box. O tienes que ver más box. Basada en tipo PC. ¿Qué me cuentas? Exactamente. Esperemos que el próximo año salga, güey, y a ver qué trae, güey. Pero, ¿en esa plataforma qué? Que todo lo que había de Atari, como una PC que tienes todo... De hecho, tiene un estilo así retro, güey. Sí. Con maderita, güey. Es que estoy viendo el video. Pero va también a ser así como pinche un solo joystick. ¿Joystick? ¿Sí, no sé. No hay muchos datos. Ese control estaba con madre, güey. Ahora te la... 5 de botones, güey. Hacía un botón de una tanquita, güey. Madre. Y con esa grabada también callo para la chaya. Claro. Y con el logo no voy a picarle. Ya si te descubrí en el callo, vas a hacer desde la tarina. Desde la chaya. De aquí dice, después de 24 años de ofrecer un nuevo producto, el director ejecutivo de la compañía Atari, que en los 80 fue el primer en el mundo de las consolas, anunció que la firma trabaja en un nuevo dispositivo. Estamos de vuelta en el negocio del hardware, dijo este señor. Después se lanzó un video en el que se muestra el logotipo de la compañía iluminado, acompañado de las palabras Atari Box. Sin entrar en detalles, indicó que Atari Box estaría basada en una tecnología similar a la que son las computadoras. Sí. Pero al final de cuentas, todas las consolas están basadas en hardware de computadora. Pues si es un juego de computadora, un juego de consolas. Sí, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, el Xbox, el PlayStation, tiene su procesador, tiene su memoria RAM, tiene su está basado en eso, pero o sea, hay que ver, a lo mejor si está. Bueno, por eso no se que estaba así de que parecía que sale, güey. Bueno, pues tú déjalo, puto. Pues haz mucho pedo. Ay, oye. ¿Te ofendí, güey? Me ofendiste. Discúlpame. De hecho, ya no debes decir, Pietro. Muy bien. ¿Qué otra cosa, mariposa? Pues vámonos antes de que venga aquel güey. Que venga el otro puto. Ah, el otro. Cuatro. ¿Qué? Cuatro trucos para ahorrar dinero en este verano. Verano. Este es para el nerdolaga, ya ves que le encanta andar así ahorrando. Pues es bien puto. Bien puto para la lana. Pluto. Dice, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, en el 2016, lo anterior, hay cuatro maneras de hackear los precios durante las vacaciones. Échame el primero. Número uno, compara. Existen sitios online de comparación donde puedes comparar precios de hoteles y encontrar paquetes completos. Y ahí ya puedes comparar, mira, este sale más barato, este sale más caro, no sé qué rollo. ¿Compara, compara o compare? Compara. Punto com. No. Número dos, reserva con tiempo. Esa es una clave, ¿no? O sí. sea, entre más tiempo te tomas para separar o reservar... Más caro. No, más barato, ¿no? Entre más tiempo... Más te acercas a la fecha. Sí. Si te tardas en reservar, te sale más caro. Te va a salir más caro. Número tres... Preestablece tus gastos. Es importante que cuando llegues a tu destino tengas un presupuesto establecido para cada día. Tú ya valió madre. Cuida mucho de no gastar de más y procura investigar precios antes. Por ejemplo, hay gente que desde ahorita ya está planeando los... Bueno, cuesta, el museo cuesta tanto, los tanto tanto de comida para el día. ¿Cuánto en Xcaret? No, que nada más entre uno y lo espero aquí afuera. Y más, pero salí y entro yo, me los pasamos el sellito. Así. Que salga sudado y me lo pegas y la chingue su madre. Y si no, qué pinche pendejo puto le dices. Y número cuatro, reconoce tus posibilidades. Debes de analizar si estás en el mejor momento para hacer un gasto como este. Establece prioridades y si no ves conveniente salir ahora, pues simplemente no lo hagas. Sal mañana. Espera hasta mañana y ya puedes comprar. Oye, es que está cabrón en esos pinches vuelos de Viva Aerobús, güey. Lo estás checando. Digo, bueno, viva Teletransporter. Viva Teletubbies. Sí, empresa de aviación barata de México. Sí, de muy buena calidad. Lo estás ahí checando, güey. Y lo, mira, güey, está bien barato. 200 pesos de aquí a Saltillo. Puta con madre, güey. ¿Lo compramos, sí o no? ¿Sí o no? Sí, dale. ¿Y en el sí o no qué? Y lo, no, o sea que si sí le doy y lo, ah, ya, 400 bolas. No mames. Pero aparte te suman. Sí, no. Pero te saca de la pinche página y regresas y te atoró el pinche pedo. Y luego salen, oye, pero ¿quieres otra? ¿Quieres documentar tu maleta? Son 300 pesos más. Oye, y quieres la fila express para no hacer fila y llegas y no hay ninguna pinche alma ahí, güey. 15 pesos por mensajito del celular, güey, para que te Sí, está medio. Y te viene quedando lo mismo que viajar por Aeroméxico o Interjet, otra aerolínea que también es. Exactamente. Además, es muy importante que planees sus vacaciones. Que se me fue la onda. Yo soy muy bueno para. Para planear. Para planear. Entonces, si alguien quiere que le ayude. Pues qué chingados eres, pájaro, qué pedo. Soy, para andar planeando que le chingada. Primero un cigarrito. Qué fuerte. Uy, qué pinche alto, güey. Ay, mira, qué fuerte. Qué bien, güey. Pues esperemos que estén buenas nuestras. ¿Tú vas a salir a algún lado? ¿Vas a ir a algún lado? Yo sí, voy a ir allá a Cancún. ¿Vas a Cancún también? A Cancún. ¿Tú también vas a ir? No, yo no. Vamos. No, amigo. Mucha gente va ahí. No, van a Playa del Carmen, ¿verdad ustedes? Al sí, bueno. Vamos a Cancún, Playa del Carmen, sí. Pero pues no. No, está bien lejos. Sí, no. No tiene nada que ver. Los dos en escalera. ¿Cuándo te vas? Yo en agosto. Ah, sí. Agosto, no sé qué chingados. Los primeros de agosto, yo sé. Sí. Ah, es cuando vamos a grabar acá en el. En Nueva York. En el Malecón. En el Maricón. No, no, yo no me ofendo. Que yo no voy. Vaya bien bonito. Qué padre, güey. Óyeme, ¿cómo me he estado divirtiendo, güey, en este pinche podcast, güey, Chile? ¿Te está gustando? Está con madre, güey, la verdad. Puto. Está madre, güey. Oye, no sé si les ha pasado. No les ha pasado. Todavía no. Pues les va a pasar. No era puto. Estás en el estadio de fútbol y dices, deja, voy al baño. Y antes de entrar, te das cuenta que traes desabrochadas las cintas de los tenis. Ajá. Y en el caso de los estadios aquí de México, pues está inundado de agua. De miados. De miados. Desde la puerta hasta el mijitorio. Y dices, chinga, ya las cintas ya se mojaron de miados. ¿Qué hacen? ¿Ya no te las vuelves a amarrar? Yo por lo regular checo antes de entrar. ¿Ya te vas así hasta tu casa? No, pues yo me las amarro antes de entrar al baño, güey. Sí, güey. Tiras los tenis, porque aunque se seque, ya está impregnado de miados de quién sabe cuántos cabrones más. Pero lo vas a lavar, güey. Un pinche chingo de billetes, güey. La suela la trae sucia, güey. También. Bueno, ¿qué hacen? Eso es lo que estoy preguntando. Wey. A mí me cago porque cada vez que voy al baño, güey, meten pinche gol. Siempre, güey. Neta, está el cabrón, güey. Ya encontré el pinche pedo aquí, por eso pierden los Pumas. Cuando vayas a jugar pinche un año. Por eso fueron 5-1, fui mucho a mí. Tan chinga, chupi. No, yo uso mocasín. ¿Vas al estadio en mocasines? Sí, no, yo utilizo velcro en los cintas. Y no nada más en el estadio, también ocurre en las tiendas departamentales que está orinado en el suelo. Al lado del mijitorio. ¿Y tú qué haces? No, ya me chingué, ya me lo quito así con el otro pie. Y los tiro a la basura. Chinga su madre, güey. Ay, no seas, o sea, mamón. Te lo juro. No mames. Por eso cambio de tenis a cada rato. Ah. No, se te desabrochan los tenis muy seguido, güey. Hazle doble nudo. A mí nunca se me desabrocha. Digo, tengo mucho de no. Lo que se me desabrocha. Está la chingada es entrar con patas de gallo, güey. Entonces está así todo parejito, güey. Aunque tengan los módulos, abajo se salpica todo el pedo. Te salpicas tú mismo. Sí, güey. No, eso pasa cuando vas a los baños de las albercas, güey. Sabes si es agua con cloro, güey. O que te vas de la playa al alberca y vas al baño. Y pues te vas en chanclas, o a veces te vas hasta descalzo. Hasta descalzo y vas al baño, güey. Y dices, bueno, ok, me voy en chanclas. Está bien, pues está bien gacho el piso del baño, ¿no? Y empiezas a mear y tú mismo te empiezas a salpicar los pies. Y malo que empiece a mear el de al lado, güey. Y el de mismo, güey. Ya se confunde. Pues si te cae, güey, pues tú también mueves la pilinga para un lado que también caiga. Pues no seas mamón. Ahí por lo regular no abres las piernas cuando vas al baño, sí, güey, para que estén lo más alejado del vecino. Sí, pues mira, normalmente es la pilinguilla, güey. La tienes cargada para un lado, pues ponte de lado, güey. O sea, meas así, güey. Pues si te cae un cabrón y le dices, ¿qué, puto? ¿Vas a mear, culero? Te voy a mear yo también. No, y lo ideal, entonces, el consejo sería que te fueras a un sanitario normal, ¿no? Y sentarte. Pero luego te sientas y también está meada el plástico, la sentadera. Porque tú no entra a mear ahí, güey, porque se salpica. No, parado, pero en el sanitario, güey. Ah, sí, de aguilita, sí, de... No. De americanista. Te subes al sanitario, güey. Sí, o sea, te parado. Subes al sanitario. ¿Ese sí vas a hacer del 2? Pues sí, se te afloja el mastique una vez ya, ¿no? Pero imagínate el dolor de piernas. ¿Se te duermen? No, es que te caigas, güey. Y caigas adentro de la pinche taza donde todos cagaron y mearon, güey. ¿Alguna vez se han metido al mar a hacer pipí? Sí, cómo no, sí. Estoy preguntando, yo no. Cuando empiezas a ver un güey que está haciendo así, más olas de las que hay. Es que se aventó un pedo. No, es que está meando. No, yo tengo... estrategia. ¿Cuánta gente no lo hará, güey? Es que eso le pasó a un compadre mío que vive en McAllen. Que ahorita anda en la playa, precisamente. Fuimos a Puerto Vallarta. Y pues todos sabemos que alguien se hizo pipí en el mar, ¿no? Uh-huh. Que tantas cosas no te haces, ¿no? El que entra y sale es que fue a mear. Entonces, mira, que no se tardó nada este güey en... O el que está mucho tiempo adentro, dices, no mames, que ya vas al baño, ¿verdad? Sí, o sea, lo ves chupi-chupe y lo ves todo un chingo allá adentro. Y nada más, y está viendo para afuera, para atrás, así como... cuando no te mueves en 5 minutos. Siento el horizonte, ¿no? Así como que, ¿y este pendejo que tiene? Y ya le hablas, ¡hey, puto! ¡Deje de mirar! ¿No? Así le hablamos a este compadre, güey. ¿Y luego? Y dijimos, ¡eh, compadre, aguas con la ola! ¿Cuál ola? Y volteó. ¡Ah! Le entró todo el lago, güey. Le entró todo el lago. ¿Con miados? Entonces entró y me empezó. ¡Ay, me entró! O sea, el agua salada, ¿no? Y te empieza con, y luego vio que estaba todo el mar turbio. No, así con espumita, güey. Ya ves que se hace como una espuma así medio rara, pero como que no se quitaba la espuma, güey. Entonces quién sabe qué era, güey. Y le empezó a dar asco y empezó a guacarear. En el mar, güey. Cambiando y guacareando. O sea, adentro del mar empezó a vomitar. O sea, no obstante de que es meas que también andaba crudo, güey. De que meas en la playa, en el mar, güey. Imagínate una guacareada ahí flotando, güey. Pues está más. Porque no se va a hundir, güey, la pinche guácara, güey. No se mezcla, güey. No. Porque aparte, pues trae. Comida de pececito. Pues, y no quedan a los peces ahí comiendo. Pinche. Y luego llegas al restaurante recién pescado y. Eso, pinche. Esta pinche carne trae un marmoleo. Sí, un Kobe. No, seas mamo. Bueno. Le hace el terremoto carne roja por dentro del pescado, güey. Pues. Ay, güey. Este, le das la mordida y me sabe a Raúl, güey. Me sabe a whisky. Me sabe a whisky. A whisky. Con sabe, no. Seas mamo. Bueno, pero sí, es necesario, sí, que ir. En la playa estás y vas al baño inmediatamente allá a la playa. Pues sí. Y es muy notorio. Chiquitas mamás y los chilitos papás entran y salen. Ah, fue al baño. Mira, yo sí voy al baño normal. Yo sí, yo ya ahorita, ¿sí?, que no tomo, sí voy al baño normal. Pero antes que echaba cheve, güey, que estaba ahí en la alberquita, así echando cheve y todo el pedo. Fui una vez, después de unas cuantas mojitos y la chingada, y me caí en las escaleras y me metí un putazo bien culero, güey. No. Entonces voy. Dije, ¿para qué chingón me salgo? Pues si todos están meando aquí, güey. ¿Y le hiciste en la alberca? Pues me meo también. No, pero ahora ya tienen un detector de metal. Ese es en la alberca. Ese es mi miedo. La alberca, güey. La alberca, no, sí. Pero... ¿Dices que ahora te metes en la alberca? Sí. No, antes, sí, no, ya, sí. Eso ya. No, la alberca nomás. Cuando vean al putiné en un hotel, no se metan a la alberca. Si no está tomando, está meando. Así de sencillo, güey. ¿Te gusta más meterte a la alberca que al mar? No, a mí no me gusta. Ni una ni otra. Ni otra. ¿Por qué, güey? ¿Te da miedo? Me gusta más la alberca. La alberca. ¿No sabes nada? ¿Eh? Porque yo tampoco. Pues algo, güey. Pero pinche mar es traicionero. Mm. Hay mucha gente que sabe nadar con mar y como que ya se lo lleva. Se lo lleva la... también bien pinche. Pero yo me meto a la orillita. Tampoco. Pinche mar puto. Nomás es follar las patitas. Pues sí, es nomás meterte tantito allá a la orillita nomás. Así. Y ni te sientes, güey. Por todo el pinche arena hasta el culifly se te mete. Ah, si llegas ya a cambiarte el cuarto y... No se te pero sale, pero está todo dar, por ejemplo, ir a la playa o ir al mar y rentar una moto acuática y como hicimos el otro día. Y está todo dar, güey. Con tu chalequito, todo. Se cayó el... Ah, yo también me caí, ¿verdad? Todos nos caímos, estaba el mar muy picado. Pinche puto. O sea, muy entretenido, sí. Mar puto. Muy qué bien, loco, güey. ¿Qué otra cosa? Pues no sé. No. Oye, Rocío, otra mamada que saques tú en el baño. Agujetas mojadas de miados, ¿no? Agujetas de color de miados. Rocío Vizcarra nos mandó un mensaje de texto. Dice, no los puedo escuchar en vivo. Saludos, me encanta escucharlos. Gracias, chico. Desde Canadá. Hola. Mándanos pedir, chico. No, porque allá hay muchos putos. Es un país que me gustaría conocer. Pero fíjate que recomiendan ese país para envejecer. No, pues entonces no voy. Ya me quedo joven. No, se chingue que será ya. Por si no ves cómo voy. A mí dice para allá, güey. No, déjate. No, güey. No, güey, no, no, qué bueno que dijiste, güey. Muy apenas se para el pedo. Nada más. Muy bien. Bueno, pues esperemos que sigamos grabando en estas vacaciones. Si ustedes salen, creo que yo hasta ahorita no voy a salir. Falta mucho, hombre, falta mucho. ¿Para la chingar cómo? Para salir. Para salir, hombre. Ah, sí, pues es que tal les falta, sí. Falta ah. mucho. Perfecto. ¿Es entre ustedes qué es en julio o qué? Ah, 27 de julio. Ah, no. También es... falta mucho todavía. Grabamos allá, güey. ¿Nos prestas la madre? Sí, llévensela, güey. Llena de arena y miados. Le mandamos foto así enterrada en la arena, güey. Hicimos castillitos con la consola cuando estábamos grabando. Bueno, muy bien, ahí les recordamos las redes sociales para que nos sigan en Twitter, al Emanuel, ¿cuál es tu Twitter? Manuel Salazar G. El Verdolaga. Arroba Verdolaga O F. El arroba no, güey. No es necesario. Ah, bien, pero es que me gusta mucho el arroba y me trae muchos recuerdos. Bueno, Verdolaga. Off. El chef. Es este Twitter arroba se meten a Twitter http dos puntos diagonal // puto Lalín HSP y Fer HD HSP. Esos son los twitters. El oficial de Charrón con Pelos es HS Podcast o sea HS Podcast, para que nos sigan en Twitter, en Instagram también tenemos. Y nunca dijimos si íbamos a ir a ver a Timbiriche y porque estamos en no vamos a ir. No, de hecho, es el 12 y el 13 y yo el 12 vuelo para China. A China. Para ver si hacemos otra vez enlace. Un enlace para allá. Muy qué bien. Rico, güey. En las redes sociales bueno. También, en Facebook, está Charrón con Pelos Podcast y nuestra página web, charronconpelos.com, para que nos sigan y nos manden mensajitos y lo que ustedes quieran, ¿ok? Sí. De hecho, es la mejor forma de en Twitter. Nos pueden mandar un mensajito ahí rápido, lo leemos y. Emanuel no contesta nada, pero ahí sí contesto a los que me mandan mensajes, sí. Ah, sí. Uh-huh. Ah, bueno, sí los contesto. El Verdolaga no, es el que no. Ah, no, ese soy yo. Ese soy yo. Puto. Y el grupo ha estado entrando mucha gente, güey. Está sí. Con madre, güey. Sí, sigue yo creciendo, estoy pendiente de una chica de ahí de darle like. Digo, no, de darle entrada. Este. ¿Qué pasó? Y luego. Y tiene foto. Como que estando ahí, tú puedes agregar más gente, ¿no? Entonces ahí ha habido varias gente que agrega todavía más gente. No, nadie puede agregar más que nosotros. Chinga. No. Nada más. Neta. Sí, sí, mi viejo salió. Ah, entonces a lo mejor era una cuenta de ustedes. Ya valió mal. No, nada más. Es un grupo cerrado, pero nada más le ponen ahí agregar al grupo y si tiene su foto y perfil y se ve bien, pues le damos entrada. Muy bien, ¿qué otra cosa? Mámame, se acabó. ¿Ya se acabó? Mámame. Ah, caray. ¿Sí? Bueno, ahora pon princesa tibetana. Oye, ¿fue el Día del Padre, por cierto? Ah, felicidades, güey. Felicidades, putos. Y para todos nosotros, mira. Pero esa es la de mamá, ¿no? ¿Mamando? ¿Qué decirte, mamá? ¿Es eso, no? No, hoy tengo que decirte papá. ¿A mí? ¿Papá ya? Ay, ya. Qué lindos, güey, los de Timbiriche. ¿Cómo les fue? Bien, ¿y ustedes? Que esa canción en todos los festivales de las escuelas la puan. Chingas. Pero el detalle es que ya no hay festivales, güey. Cuando los niños salieron de vacaciones, ya valió madre, ¿sí? Güey. Ni el dibujito, sí, con la manita pintada nos regala. Muy güey. Mal pedo, o de patita. Pedo, güey. Al chile, pinches. En la escuela de mi niña, adelantaron las pinches vacaciones, güey. Yo, ¿y cuándo me van a presentar a mí, güey? Y un pinche. ¿Qué, güey? Y le dije al director, pinche puto. No, y luego hay escuelas donde se acostumbra que hagan, como para el Día de las Madres, oye, en un salón, todas las mamás y show. Y oye, ¿y las hijos qué, güey? Pues el chiste es festejarlo con los hijos, va. Ah, huevo. No, pero la queja más fuerte fue de que siempre el papá es de que, ahora van a venir a un rally. Por el Día del Padre. Ahora van, sí, a venir a un juego de no sé qué, donde tienen que correr. Esfuerzo físico y la, sí, chinga tu madre, no me puedo ni mover. Digo, ¿por qué no nos hacen como las mamás también? De que el desayunito, el la festival. Lotería. Sí, güey. No, que lleven a los tres tristes tigres, güey. Sí, luego el climita. Sí. Haz un casino para los papás, güey. Ruleta y 21. Y Chevy, que estén bailando las maestras en un tubo. Ándale, eso es un festejo para los papás. Huevo. ¿Cómo esta maestra, cómo se llamaba? Mari Carmen. Uy, ¿te acuerdas? ¡Qué cuento, amor! Bien, güey. Güey, mi suegra se llama Mari Carmen, puto. Y da clases en el Franco. Sí, güey. Ya valió mal. Es lo madre. Ok. Muy bien. Tenemos imágenes de la maestra Mari Carmen. Y de la suegra también. No se lo pierdan en el próximo episodio. Okay. Muy bien. Sí lo tienes todavía, güey. Sí, no. Cuando se quita el top. Mi suegra le brinca todo. Y se queda en el traje rojo de Baywatch. No, mi suegra es un caso, güey. Se aparecen todos. Es un caso. Va. Que se aparecen dos partes. No, me sacó uno y la otra. Ah, su pinche madre. Puede estar aquí atrás, güey. Ah, no, no está. No. No. Calma. Es que así se me apareció una vez, pero bueno. ¿Y qué te dijo? Hola. No me dijo, güey, nada, no hablan nada. Nada, güey. No, es el chile, güey, está cabrón. No, de repente sí. Nada, estás aquí, luego volteas, no hay nadie. Ah, ok, vuelves a voltear. Güey, la vez pasada así sucedió, güey. Y mi señora esposa se encerró en el cuarto con mi niña porque se oían ruidos abajo, güey. No te miento, güey. Llegué a la caseta, güey. Estaba en el pinche gimnasio viendo unos culitos así, bien mamalones, güey. Y mi vieja... ¿No te querías ir a tu casa? No, pues no, eran como las 9:00 p.m, 9:30, güey. Esas que... Pues ahí estaba echando plática, ¿no? Y a toda madre con las llegas. Y la chingada, mira mi bici, pibe. Así, mamá y media, ¿no? Y andábamos con que íbamos a las alitas y no, güey. La chingada... ¿Qué pedo? ¿De qué chingada estaba? ¿Quién se te pareció? Y me habla mi vieja, güey. Güey, se metió alguien en la pinche casa, güey. Y anda haciendo ruido en la cocina y la madre. Ah, no mames, güey. Y está cocinando un pollo. Y huele bien rico. Mamón, güey. Oye, güey, entré, güey. Pinche caseta, güey. Y agarré al primer poli de ahí. Y le dije, puto. Así le dije, puto. Si solo no voy. Acompáñame, curco. Se metieron a mi casa, güey. Súbete. Sobre. Ahí vamos toda la pinche raza, güey. Órale, que me mete. Para llegar de la caseta a tu casa, ¿cuántos topes tienen que pasar? 7. Ingue su mal, te tardaste un chingo, güey. Pinche carro terminó bien jodido de más. Pero bueno. Llegamos, güey, y entramos. Y le decía al pinche policía: tú primero, éntale, güey. Y el mató, no, es su casa. No, no, gente. No le dijiste, no seas puto. Pero es la tuya también. Te la presento, güey. No, mi casa es tu casa, güey. Sí, huevo. ¿Tú traes pistola, güey, o no, güey? Y el vato, bueno, se la presto. Ándale, a ver. Y lo entré, güey. Y así, güey. ¿Qué onda ahí? No contestó nadie, güey. Y el perro. Y el pinche. No, pues no mames, güey. Tampoco, o sea, y los pinches polis atrás de mí, güey. Culos de madre, güey. Y en eso ya cuando dije, voy a prender la luz y traigo una matralleta. Metralleta. Y que prendo la luz, güey. Y sale mi suegro así, güey. Con un pinche. En el comiendo, güey. No, en bata, güey. Así se le transparentaban las chichas. ¿Era blanco, rosa o negro? ¿El pezón de mi suegro? No sé, güey, pero estaba bien culero. Se subió, güey, a la madre, güey. Y ya volteé, güey, bien apenado. Le dije al vato, ay, disculpa, güey, era mi suegro. ¿Y ya no, wey, se querían ir? No, pues estaban encandilados, no, pues, con los pezones de la vieja. Como que chichoto, qué fuerte. Ah, estuvo bien mongo el chile. Pero mi suegro, ese es otro perro. Pero la quieres. Claro, güey, pues es mi suegro. O sea, pues ya, qué chingón le hago. Muy bien. Oye, qué buena. Qué fuerte, qué buena aventura. Fuerte, buena, sí, pero con este güey sí le sacó un pedo bien culo. No, no, sí, ahorita se los platicamos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, mi querido Lemanuel. ¿Qué ha habido, bendito? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio. Chula, ya nos vamos, güey. No, hombre, un gusto estar con ustedes. Y saludos también, me faltaba aquí a mi compita Omarciño, güey. Mi compita. Y al Chacha también. Y, no, Chacha no lo escucho, güey. Que viene Omarciño, güey. Ah, sí, dije la vez pasada. Sí, cerveza sabor a vagina y todo. Y el amigo bro. El amigo bro. También saludos a mi amigo bro y a Rafa y a Andrés Fernández y todos los que nos escuchan. La pasé con madre, compitas. Próxima emisión. Esperemos que sea la próxima semana. Pinta lluvia, güey, pero pues, esperemos que el miércoles no. Excelente, mi querido chef. Pues un placer haber estado aquí con un placenta. una placenta. Haber estado aquí con toda la racita, güey. Me disculpo por no haber dicho que sí la semana pasada y ahora no. Digo, y no vine, pero bueno. Estuvo con madre este pedo, güey. No sé, me duele un chingo aquí este pedo. Me siento mal, güey. Pues siéntate bien, güey. Ah, ya estoy mejor. Bueno, saludos a toda la bandita. Y pues sí, güey, estuvo muy a toda madre este pinche reventón. Oye, nos está mandando aquí un reportaje el Primolaga. Dice: están matando a los hombres con el pene chico. Tengan cuidado. De su madre. El Primolaga. Saludos, güey, al Primolaga. ¿En dónde? ¿En dónde? En todos lados. Ay. Que ponga el pinche boiler, güey, a ver si se le crece. Agua fría, güey, no. No. Mi querido Verdelega, ¿cómo estás, güey? La chingada. Ok, me despido con esta frase. Como siempre, en esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Frase profunda. Qué fuerte. Qué fuerte. Un día sin reír es un día perdido. Take care, banda. Nos vemos en la próxima emisión. Ay, primero dice una cosa bien degenerada y luego, ay, quiero quedar bien. Los amo. Putos. Bueno, gracias, gracias a todos. ¿Cuántos días está perdiendo tu chiquito? No. Perdón, Fernando. Este fue el episodio 177 del podcast de Chicharrón con Pelos. Descárguenos, pongan su reseña en donde ustedes quieran. Hasta el otro episodio. Acelerar. Y nos vamos bien acelerados. Que le vaya bien a México el sábado. Va a perder. Va a ganar. Apuestas. Culo, puto. Venga, acelera. Estoy Armando Hoyos, ¿qué pedo? ¿El libro? Sí, sí, libro. Aviéntate una frase. Armando Hoyos, güey. Ándale. Espérame, espérame. Ya no, le diste tú alas al alacrán. ¿Cómo le vamos? Espérame. Acelerar, órale, güey. Si la tortuga es para que te dé más información, no sé qué pedo. Ya no puede leer. Bueno, están bye. Los ojos virolos. Bye. Ya bye. Se acabó la canción, bye. Ah, se acabó. Bueno. No puede ser. No.